Maloles, necesito que me digas cosas que den mucho miedo para el título. Vale. No salir de casa en 3 días. No ducharte un fin de semana entero. Que te digan que ya te llamarán. Jope, ¿cuándo nos hemos vuelto así de aburridas? Estamos aquí en el 11º programa de la temporada. Somos las de siempre, Maloles. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Rose y jaja, no os esperabais que ibais a tener 2 programas en este mes de octubre, pero es que es Halloween y nos hemos puesto temáticas, así que vamos a hacer un programa en el que nos vamos a entrar en cosas spookies. Sin embargo, antes daremos una serie de noticias porque vamos a recobrar las tradiciones, ya que ha sido reclamado por una parte muy importante de la audiencia, la hermana de Maloles. Exacto. Es muy importante, es decir, hay que tener contenta a la familia. Porque además puede lesionarme de manera directa, puede chantajearme y puede, sobre todo, ahogarme mientras duermo o algo así, ¿sabes? Sabe dónde vivo. Pues eso, y nadie quiere que pase eso. Así que le vamos a dar noticias, que es lo que el público pide. A continuación, centrándonos ya en la parte Halloween, vamos a hablar de, por una parte, embrujadas, y por otra parte, vamos a hablar de cristal oscuro. Sí, dijimos que no sabíamos si hablaríamos, pero es que nos ha podido. Estuve hablando con nuestra querida amiga del programa, Enerio Dima, que nos va a acompañar en la parte final del mismo, y hemos decidido que teníamos que incluir una pequeña parte dedicándose al cristal oscuro. Así pues, si te parece, Maloles, pasamos a las noticias. Por supuesto, adelante. Comenzamos esta sección de noticias por lo más importante, que somos nosotras mismas. Esperamos que este programa salga antes del día 31 de octubre, 31 de octubre, y por tanto así esté dispuesto para Halloween. Y no solo eso, sino que además, si sois de Barcelona, conozcáis que vamos a estar unos días allí con motivo del Salón del Manga. El día 31 de octubre a las 7:15 estaremos en la librería Gigamesh, que se presentan 2 libros o un libro y una revista, en realidad, ambas compilaciones de relatos, Pendejadas y De Matar También Se Sale. Y luego, viernes y sábado, estaremos por el Salón del Manga y estaremos en el stand de Misión Tokio. Tenemos en principio charlita y un huequecito, tanto el viernes como el sábado, y si queréis más información, esto lo detallamos en la Tiny Letter, que os podéis suscribir a ella, ya sabéis, tinyletter.com/fangirlpodcast con 3 R's. El caso es que eso, estaremos por ahí. Si vais al salón, pues pasaos por el stand o comentarlo, y supongo que pues nosotras estaremos haciendo compras y divirtiéndonos y hablando con toda la gente que nos encontremos, ¿no, Rosa? Eres tú la que llevas el planning. Yo llevo el planning, madre mía, pues lo llevamos chunguísimo. No, sí. Tengo un mogollón de cosas que ver y que hacer, pero bueno, habrá que compatibilizarlo con lo que tenemos que hacer en el salón, así que ya se verá. Pero madre mía, Maloles, que sepas que una prueba de amistad infinita es que me voy a perder el concierto de las Charm, que es el jueves por la tarde, para ver lo de Gigamesh, pero lo haré, porque la amistad es lo primero. Y no sé, y también hay un montón de cosas que estarán súper guays, como es, por ejemplo, la exposición de Osamu Tezuka. Sé que, y eso sí que me gustaría intentar verlo, van a proyectar la última película del de Your Name, que se llama Weathering With You. Y sé que va además también con entradas aparte, pero bueno, ya veremos cómo nos cuadra en el planning, porque creo que eso sí que se nos solapa. Y bueno, y todos los anuncios de licencias y esas cosas, así que, no sé. Y hay que ver a mucha gente, a todos los de la zona de fanzines y demás. Pasad por la zona de fanzines. Cines, si vais al Salón de Barcelona. Y no sé, bueno, pues eso, que vamos a hacer muchas cosas. Digo que yo seré la que vaya detrás de Rosa, ¿vale? En plan, perrito faldero, esa seré yo. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar hablando de noticias, y como vamos a seguir las tradiciones habituales, vamos a empezar por el ámbito cinematográfico. Yo he hecho varias cosas que también forman parte de mi propia tradición al respecto de esta sección, y es que las películas que son novedad no las he visto, y los trailers de los que quiero hablar tampoco los he visto. Te lo iba a decir, digo, bueno, aquí hay que comentar el tráiler, es decir, el tráiler, pero me jugaría el cuello, así que a que no lo has visto, así que tampoco vamos a poder comentar mucho, pero bueno, en fin. Bueno, ha salido el tráiler de Star Wars, de la última película de Star Wars, así que Rosa, puedes dar tus opiniones a este respecto porque yo no lo he visto. Lloré un poquito. Es que, jolín, bueno, ¿te dan igual los spoilers sobre el tráiler o...? Es decir... Sí. O sea, me los comí todos en Twitter. Por eso tampoco ya veo tráilers, no hace falta. Me los describen. Es como descripción de audio, ¿sabes? Ponerte en un vídeo descripción de audio, pues ya está. Eso. Sí, la verdad es que hoy en día permanecer inmune a los spoilers es muy difícil. Pero me consta que en realidad no. Porque al final te los acabo contando yo. O sea, que tampoco es que intentes evitar saber el contenido. Simplemente es que no los ves. Por hacerme la puñeta, tengo esa convicción profunda. Bueno, pues hay muchas cosas, además ya hay como muchísimas teorías, algunas que ya venían de antes, que, bueno, las más locas que había oído antes y que te prometo que veo con fundamento conforme al tráiler, es que, madre mía, es que esto es casi spoiler a lo mejor para la gente que no quiera saber absolutamente nada, no sé si decirlo o no. Pero bueno, se oye la risa del emperador, se ve a Leia, que es el momento en el que, no sé, me dio toda la ternura. Además han cogido imágenes del rodaje anterior, con lo cual no va a ser CGI, no se la va a ver rara. Y no sé, y a mí me da toda la ternura y no sé qué va a pasar, pero es que me estoy poniendo ya muy muy blanda. Es que además, yo qué sé, mira, JJ Abrams es un maestro de hacer odas a la nostalgia, y en esta última película, pues qué es lo que quiero yo, pues que me den en todos los sentimientos. Si es que, y es lo que están haciendo, se veía la Estrella de la Muerte, se ve a Lando Calrissian, varones, llevando el halcón con Chewie, no sé, todos los sentimientos, y muchas teorías que ya te digo, no voy a comentar porque es que creo que eso a lo mejor sí que se podría considerar spoiler. Así que, pues nada, ya le dedicaremos un especial porque hay que hacerlo, ¿no? Es decir, no me vas a dejar a mí aquí sufriendo sola. No, por supuesto. Mira, pues yo de Star Wars quería comentar otra cosa, porque yo los trailers no, pero los salseos, macho, me los como todos. Bueno, pues no sé si sabes o te fijaste en Twitter, no entraste ni siquiera, pero los dos guionistas de Juego de Tronos o productores, el Benioff y el otro, ¿sabes quiénes te digo? Sí, sí, David Benioff y David B. Weiss. Exacto, pues esos dos el otro día dieron una especie de charla en un evento que se fue retransmitiendo en un hilo de Twitter y todo el mundo estalló porque eso fue una auténtica bomba. El caso es que estos dos pavos salían diciendo que, bueno, que habían hecho una mierda de pitch para hacer la serie, que habían hecho una mierda de piloto, que no tenían ni idea de los personajes, que fueron los actores y las actrices los que ya le dieron como fuste a los papeles, que les dijeron que sus guiones eran una auténtica mierda y entonces cogieron y llamaron a su becario para que les hiciese los guiones, que decidieron eliminar todo lo fantástico en las primeras temporadas de Juego de Tronos porque pensaban que eso era una mierda y que no le iba a gustar a la gente en general, que solamente le iban a gustar a los típicos fans del género, lo cual también demuestra bastante desconocimiento al respecto del público del género fantástico, por así decirlo. Bueno, el caso es que se pusieron a decir una barbaridad tras otra y la gente se volvió súper loca porque fue de, o sea, estos pavos han cogido sin tener ni idea, han hecho un pitch para una serie como Juego de Tronos cuando no tienen ni idea de qué va, ni les interesa. Además, creo que... Pero espera, que me estoy rayando. ¿Esto sí era al hilo de Juego de Tronos o de lo que iban a hacer en Star Wars? A ver, espérate, coño, que estoy contándolo, ¿no? Ah, vale, vale. Y entonces, bueno, pues la gente se volvió súper loca porque dice, estos son dos señores blancos, cis, hetero, privilegiados que han utilizado una serie millonaria como su escuela de aprender a hacer series. Y que la acabaron rápidamente al final porque querían, les habían dado el trabajo en Star Wars y entonces pues acabaron deprisa y corriendo la serie. Que, como ya sabéis, si habéis escuchado anteriores programas, yo no es que esté especialmente disgustada con cómo hicieron la serie, pero bueno, hay mucha gente que sí que está enfadada al respecto de su visión de Juego de Tronos, ¿no? Y el caso es que después de todo el revuelo que se formó al respecto de este hilo de Twitter, han salido los dos y han dicho que la trilogía de Star Wars que iban a hacer, que ya no la van a hacer, que ellos tienen otros compromisos, otras cosas que hacer, y que por eso no van a hacer la trilogía de Star Wars que tenían atribuida. Y bueno, pues aquí también ha habido rumores, algunos dicen que en realidad están haciendo un no me echáis, yo me voy antes de que los echen, y bueno, otra gente pues se caga en ellos en plan de mira, es que tienes tanta cara que incluso puedes rechazar hacer Star Wars porque harás otra cosa, ¿no? No sé, yo en realidad lo que pienso es, si realmente no estaban preparados para hacer Star Wars, joder, mejor que no lo hagan, ¿no? O sea, da igual cuáles sean los motivos, mejor que no lo hagan y mejor que, pues así, Disney le dé dinero a otra gente que sí que sepa hacer cosas para que, yo qué sé, desarrolle el universo Star Wars, del que también ha salido el tráiler de Mandalorian hace poco, ¿no? Sí, sí, sí, también lo vi. Lo que pasa es que como era series, era como la siguiente parte. Pero sí, también salió el tráiler de Mandalorian. Y bueno, claro, yo es que yo no me perdí la primera parte de por qué la gente estaba enfadada con estos dos. Y he visto directamente hoy que habían salido de Star Wars y ha sido de, pues vale, ok. Y es decir, si no mega aman la saga, pues tampoco les supondrá tanto dolor de corazón, ¿sabes? Que bueno, que lo que han dicho ellos es que les sigue gustando mucho, pero tienen otras cosas que hacer y no pueden hacerlo. Pues mira, vale, ok, no hay problema. Hasta otra, colegui. Y nada, que me ha hecho mucha gracia porque la jefa de Todas Gamers hizo una comparativa de, estáis dándoos cuenta ahora de que Benioff es un puñetero jaleo de persona y no os disteis cuenta cuando hizo Troya. Hostias, yo es que no tenía claro que este señor había escrito No Troya. Troya es una buena... Bueno, Troya, bueno, es una película visible. Uf. Es Pompeya. No, Pompeya, y Troya, y Troya también, desde Troya, es escritor de Troya. Troya también. Escritor de Troya, que lo he comprobado porque yo me he quedado con el culo torcido en plan de este tío, estaba en Troya como escritor. Y a ver, Troya, lo siento, tiene gente muy guapa, pero el pulso narrativo de Troya se les va muchísimo. Lo salvan porque son muy guapos Brad Pitt y Orlando Bloom, y se acabó. Ah, es verdad, no, no era Pompeya, era Troya y también X-Men Orígenes Lobezno. Madre mía, pues eso. Es Claro, eso decir, es, lo dije en pues otro, así lo está dije el en otro percal. capítulo. Pues así No, está el Pompeya, percal, ¿de quién que yo es sería? que, no sé, a mí te lo digo casi lo que menos me disgusta de estos señores es Juego de Tronos, el resto la verdad es que les tengo así un poquito, pero bueno. A ver, yo te digo, pues también es que nosotras no hemos leído los libros, ¿sabes? Y pues nos puede, o sea, quiero decir, porque hay mucha gente criticándolo un montón, ¿vale? Cuando sigue siendo una serie que ha triunfado muchísimo, ¿vale? Pero a ver, si el material de base es bueno y no lo conoces. Es como Juego de Tronos tiene, pues eso, muchas intrigas, mucho, yo qué sé, cosa pues bastante estupenda y maravillosa, supongo, ¿sabes? Y si te digo, si no conoces el material base, a lo mejor si yo leyese ahora los libros, ¿sabes? Pensaría, pues vaya mierda han hecho con la serie, ¿sabes? Pero, claro, yo creo que han cogido algo que es, pues, muy bueno y aunque la cagues un poquito, supongo que seguirá siendo bastante llamativo y guay. Digo yo. O sea, supongo que por eso es por lo que están tan enfadada la serie, de la serie la gente, ¿no? Sí, supongo. A ver, sí. Porque sigue siendo objetivamente un éxito, ¿sabes? No sé, es que No tampoco sé. quiero caer en eso, ¿sabes? En la postura de, claro, es un éxito porque la gente es gilipollas y lo mainstream es para No, idiotas, no, ¿sabes? no. Así que no sé. No, no, Pero sí que no. entiendo que si le tienes mucho cariño al material original y no se ajusta a él, pues tengas cosas importantes y fuertes que decir. Lo que pasa es que, claro, con el final ya teníamos el problema de que no hay un material original que decir te has ajustado o no te has ajustado, ¿sabes? Así que es lo que hay. Pero si yo no En fin. estoy, o sea, quiero decir, yo no digo en absoluto que la gente sea idiota, digo que si el material de base es muy bueno, aunque hagas una mala adaptación, como el concepto sigue siendo muy atractivo, ¿sabes? Aunque quizá la ejecución no sea perfecta, sigue siendo un buen producto, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, sí, Es sí, de, sí. yo qué sé, es como, yo qué sé, Harry Potter, ¿vale? Es de, a lo mejor hay alguna película que falla un poco más, pero, tío, todo el mundo que plantea J.K. Rowling, con sus fallos y todo, ¿sabes? O sea, sigue siendo una buena historia, ¿sabes? Entonces, pues eso, es de, puede tener fallos, puede no ser la mejor adaptación, puede en tal, pero pues eso, sigue siendo pues una pasada. El caso, lo que decía, que no, que sí, que son los de Troya, los de Pompeya son otros. No sé por qué a mí me sonaba que era de los pavos estos, supongo porque es tan mala y sale Kit Sí, eso será Harington, por eso, te ha que hecho la terrible, neurona por Kit terrible. Harington y por qué malísima, pero bueno, en fin. Sí, bueno, pues eso, que también era El pavo de Lobezno Orígenes, que es otra grandiosa película y otra adaptación de un personaje hecha con el culo 33. Así que, bueno, pues la verdad es que sabiendo cosas de, digamos, la guerra de Troya y cosas de Lobezno, sus adaptaciones son bastante lamentables, la verdad. Así que, en fin. Bueno, podemos hablar de Bueno. cosas bonitas y dejar ya a estos dos Sí, señores, claro. porque es que tengo otra Sí, cosa que sí. está muy en la línea de Star Wars y en la línea de los estrenos. Es que estas navidades van a ser maravillosas, maloles, porque van a estrenar otra versión de Mujercitas el Ya lo he visto, ya lo 25 he de visto. diciembre. Es decir, ¿cómo puedes hacerme feliz? Pues pon Star Wars y Mujercitas. No sé, estas navidades las han hecho para mí. Voy a ser muy feliz. Voy a ir al cine todos los días. Ay, y voy a celebrar la Navidad como, no sé, con todo mi corazón. Yo estoy esperando que me pongan la tercera parte de Un príncipe de Navidad en Netflix. Bueno, Espero que tenemos, esta vez tenga hijos. es decir, tenemos esa maravilla que puede ser The Night Before Christmas. Sí, me flipa. Me encantan las historias de viajes en el tiempo y sobre todo desplazamientos temporales. Y va a ser como un Katie Leopold, pero con toque navideño. Y O con sea, va a ser Vanessa maravilloso. Hudgens. Claro, o sea, va a ser maravilloso eso. Y además, si lo puedes ver desde la intimidad de tu hogar, que puedes levantarte al servicio todas las veces que quieras e ingerir todo el ponche de huevo que tengas por gusto, pues yo qué sé, a mí esas cosas me mejoran las películas. Sí, ¿sabes? Sobre todo este tipo de películas en las que sabes que vas a sufrir. O sea, quiero decir, es que ha llegado un punto, y es todo culpa tuya, que me has hecho adicta al respecto. O sea, yo odiaba esas películas, pero ahora soy adicta. Soy adicta, porque yo, si hay una mierda, es de, puf, vista una mierda, ya tengo que seguir consumiendo mierda. Entonces, ahora tengo incluso ganas, ¿sabes?, de ver qué mierdas hay en Netflix que yo no haya visto todavía. Y lo peor de todo es que ahora también tenemos HBO. Ya, o sea, pero no sé, no sé si hacen películas igual de mierda. No sé qué tendrá en el catálogo, pero tengo más catálogos que buscar, en los que buscar, sí. ¿Sabes? Porque el año pasado me vi un montón de mierdas y solamente fue con Netflix y con Amazon Prime. Y este año puedo añadir también, bueno, la verdad es que no llegué a buscar en Yombi, pero este año puedo buscar también. Y no solo eso, sino que también tengo HBO, así que a lo mejor me da un derrame cerebral. ¿Quién sabe? Todo es posible, Maloles, porque hay que confiar en el espíritu de la Navidad. Bueno, que nos estamos yendo, que es el especial de Halloween. Bueno, yo tengo otra cosa que está relacionada con el terror y la mierda. A ver. ¿Vale? El tráiler de Bloodshot. Hostias, no lo he visto. Con Vin Diesel. Yo lo he visto un ratito. Un sin ratito. Sonido, para que veas, ¿eh? O sea, lo he visto un cacho sin sonido. Bueno, Bloodshot es un personaje del universo Valiant. El universo Valiant, yo he leído algunos cómics, lo he intentado de verdad. Excepto Faith y Doctora Mirage y alguna cosita puntual más. Valiant es todo militares y nanites y corporaciones y movidas, ¿vale? Todo como muy militarizado. Entonces, la verdad es que he intentado leer algunas series y casi todas me las he dejado porque es que a mí todo eso tan militar me parece un auténtico coñazo, ¿vale? Entonces, el tráiler este de Bloodshot ya de base tendría pues todas las papeletas para que yo fuese de meh. Pero es que encima coges y decides, ¿a quién voy a poner de actor para hacer de este personaje principal? A Vin Diesel. O sea, para mí, elegir a Vin Diesel como personaje principal es claudicar, ¿sabes? O sea, tú dices, sé que mi película va a ser una mierda. Porque Vin Diesel, fuera de Fast and the Furious, y repito, lo he dicho muchas veces, teniendo en cuenta que en Fast and the Furious tuvieron que buscar otro calvo mazao para que la saga molase, que es The Rock, ¿sabes? Excepto en eso, en Fast and the Furious, porque hay un elenco de otras personalidades que dan calidad a la saga, Vin Diesel es terrible. Bueno, o sea, bueno, es terrible, decir, macho. Yo también salvaba las crónicas de Riddick y Pitch, ¿cómo era? Pitch Black, ¿no? Era la buena era Pitch Black, pero... y luego ya las crónicas de Riddick, pero porque es Vin Diesel, es decir, solo podías coger a Vin Diesel para hacer de Vin Diesel y ya está. Pero yo tengo que decirlo, que aunque sé que son malas, me encantan. Lo siento, es mi mierda. ¿Pitch Black? Sí, Pitch Black me moló muchísimo. Ya, no, sí, a mí también. Sí, no, pero si esa está bien, pero quiero decir, eso es por accidente. Ya. Porque es como, la historia es buena y él no necesita hacer nada, ¿sabes? Solo ser calvo. Pero es de, por ejemplo... Exacto, y además son sagas que tienen tiempo, es como desde que más o menos se convirtió en Vin Diesel hasta la actualidad. Creo que tiene una película serie en la que además lleva pelo, que me han dicho que esa no está mal. Pero, en fin, el resto de películas de acción son una mierda, pinchan un palo, ¿vale? O sea, el último cazador de brujas, es terrible. Vergüenza sobre tu vaca. Pero sobre, ¿vale?, tu vaca, o sea, y tu peluca. Tan mal. Es terrible. Pero escúchame. No sé si has visto la segunda parte de Triple X, porque hicieron Triple sí, X. Y sí. Triple X eran 5 minutos de una buena idea y luego se le acabaron los tripis a los guionistas. Y fue una mierda. Y eso que salía así Argento. Luego, hicieron una segunda en la que ya no salía ni Vin Diesel, o sea, ya era una mierda absoluta, pero por lo menos era de esas películas que son conscientes un poco de que son una mierda, ¿sabes? Y por lo menos te puedes entretener un poco. Pero espérate, que luego dijeron, ¡buah!, vamos a rescatar la franquicia Triple X porque esto era algo maravilloso. No, mala idea, nadie quería ver eso. Y entonces hicieron Triple X reactivado y vuelve a salir Vin Diesel. Sale con pantalones piratas, Pantalones piratas en 2017-2018. O sea, terrible. Y encima montado en una especie de monopatín y luego sale como con esquís. Sale Neymar, no tiene nada de sentido. Y es de esas películas que es mala, pero aburrida. Ni siquiera es como eres tan mala que por lo menos me lo paso bien y esto es divertido. No, simplemente es terrible. Y nada, entonces que elijan a Vin Diesel para hacer de Bloodshot para mí ya es terrible. Pero es que además es de estas películas, o por lo menos el tráiler así lo parece, que por si el concepto de los nanites es muy complicado, ¿sabes? Espérate, que te lo van a explicar 7 veces y además te lo van a dejar todo bastante claro, en plan de, oh Dios mío, ahora tengo nanites en la sangre. No, no, tu sangre son nanites. Bueno, el diálogo es terrible, y por eso le quité el sonido al resto del tráiler. Y nada, y es todo horrible. Así que, bueno, me parece que si queréis pasar un momento terrorífico este Halloween, podéis poneros ese tráiler, que además es gratis. Pues muy bien, maravilloso. ¿Algo más sobre pelis? Bueno, y luego iba a decir que los estrenos de este mes han sido realmente el Joker y la de Zombieland 2. No he visto ninguna de las dos películas, aunque la de Zombieland 2 sí que la quiero ver, la de Double Tap. Han tardado casi 10 años en hacer la segunda parte. Sí. Y jope, tengo muchas ganas de verla, pero no he tenido tiempo para ir al cine. Yo voy a aprovechar la fiesta del cine y voy a ver Zombieland. Y el Joker, uh-huh, sí que, no sé, cedía la presión del grupo y la vi. Uh-huh. Y no sé, tengo opiniones muy fuertes que deben ser desarrolladas debidamente. Bueno, pues cuando la vea, no sé, hablaremos de ella. Sí, tal. Eso. Ya os digo que no sé si es una de esas películas, al ser de la Warner, no valen los descuentos de la fiesta del cine o algo así. No lo sé. Me quiere sonar, es que hay algunas películas que no valen los descuentos de la fiesta del cine. Bueno, si valen los descuentos, a lo mejor voy a verla en la fiesta del cine, porque creo que sigue en cartelera. Y si no, pues ya nos esperaremos a que salga en la intimidad de mi hogar, en el Jombie, que es donde suelen poner esas cosas de manera más reciente, y entonces la veré. Y haremos un programa tardío, que nada, no le importe a nadie, al respecto de nuestras opiniones sobre el Joker. Perfecto. Bueno, pues eso es todo lo que tengo de cine. Vale, perfecto. Pues pasamos a series, si te parece. Vale, let's go. Básicamente creo que en series lo que pretendíamos era comentar un poco lo que hemos ido viendo, ¿no? Porque grandes avisos de series que van a venir, el Mandaloriano ya lo hemos comentado, pero aparte ahora mismo no tenía ninguna en el punto de mira, al menos así inmediato. A ver, yo quería comentar un poco las que han salido este mes, que tenemos, por un lado, las temáticas de Halloween, ¿sí?, que han salido, pues, más de terror, que es la que me has comentado antes, ¿cómo se llamaba? Marianne, que es una serie francesa y tiene en común con Batwoman que la protagonista me hipnotiza, entonces no me entero de lo demás que pasa en la serie, ¿sabes? Además es que está en francés, maloles, que es como para acabar de enamorarte. Y no sé, pues eso, aesthetics 100%, es un terror de este de ay, qué asque te da. Me da que las enfermedades mentales las va a tratar regular y no sé si la voy a seguir viendo. Desde luego no me he enamorado como el año pasado, me enamoró la de... La maldición. Sí, la maldición de Hill House. Esta, no sé, me ha pasado más desapercibida. Me la he visto casi un poco por el compromiso con las fechas, pero tampoco es tanto el pelotazo. Eso sí, la chica lleva unos aesthetics y es guapísima. No puedo decir otra cosa. Muy bien. Pues yo, comprometiéndome con la calidad a la que os tengo acostumbradas y acostumbrados, he visto Daybreak, que es de Netflix, y es una serie de zombies, pero en plan de risa. Están todo el rato rompiendo la cuarta pared. Creo que te pondrías súper nerviosa, Rosa, porque están todo el rato rompiendo la cuarta pared. Y me ha recordado un poco a Los Últimos Frikis del Mundo, ¿te acuerdas? Que es esta serie para niños de animación que hablamos del libro en el que está basado. Y una mezcla entre eso, ¿sabes? Y Zombieland. Porque se produce el fin del mundo, ¿vale? Y el protagonista Josh dice que el apocalipsis es lo mejor que la pasa en la vida. Y bueno, los animales como que mutan, los zombies son adultos y solamente quedan adolescentes. Y entonces los adultos repiten la última frase, o sea, del último pensamiento que tuvieron, y los jóvenes lo que han hecho es dividirse por equipos como si la ciudad, Glendale, fuese un instituto. Entonces están por un lado los deportistas, por otro las animazonas, por otro los frikis, por otro... Entonces es un poco como el apocalipsis en un instituto, básicamente, ¿no? Y los que son los más guays son, obviamente, pues los deportistas. Y nada, a ver, pues es una serie que trata... obviamente de manera muy ligera todo, algunas cosas, y ha tenido algunos aciertos y otras cosas que dices, te has metido en un berenjenal tú solo y creo que no lo has resuelto del todo bien, pero yo diría que como mínimo pues es interesante. Uno de los deportistas pues o sea, hay bastante diversidad y tal, y eso está guay. ¿Qué? Eso, que hay bastante diversidad y entonces esto está guay. Pero, bueno, pues eso, tiene cosas bien, cosas mal. Cada cual, yo diría que, pues eso, que si tenéis un rato la podéis ver, es entretenida. Aunque puede que eso, que os ponga nerviosa por todo lo que intenta ser graciosa aposta, ¿sabes? Ya. O sea, y con recursos de ¡wow! Estoy súper loco, ¡wow! Voy a hacer aquí un chiste malísimo, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas. A ver, o sea, a mí... Es como un poco la versión de mí misma en serio. Jope, pero a mí tu humor me gusta, y a mí la ruptura de la cuarta pared en Deadpool me gusta, en Gentleman Jack le hice la ola. Sí, sí. Y no me molesta, pero sí que es cierto que a lo mejor cuando intentas ser demasiado gracioso me puede chirriar. Me recuerda y hago así aquí llamamiento general porque es algo que he tenido como siempre grabado y no me acuerdo cómo se llama, pero a una serie que echaban en nuestra infancia, creo yo, en Antena 3 o en algo del Club Megatrix, que sí, sí, ¿verdad? Que solamente este habían salvado los jóvenes y los niños, y por alguna cosa los adultos habían muerto. Pero esta no era en plan macarra, esta era en plan como experimento social o algo así, ¿sabes? Y me ha recordado mogollón, y no sé por qué de vez en cuando me acuerdo de esta serie, pero no tengo manera de buscarla porque no sé cómo se llama ni nada. Así que no sé, si alguien se acuerda, por favor, dejándolo en los comentarios. Sí, yo recuerdo que además trataba cosas, o sea, trataba como problemas muy de adolescentes, y había una que era bulímica, que comía tartas, y además las tartas eran como de color rosa muy chillón, porque, bueno, era el apocalipsis y llevaban todos unas pintas rarísimas. Sí, sí, como Waterworld, ¿sabes? Pero no sé. Sí, no, era un poco como la tienda esa que hay en Camden, con todo fluorescentes y en plan... gótico tecno, sí, sí. ¿Qué dices? Esto es exactamente como los que redactan los workbooks de inglés creen que visten los jóvenes, ¿sabes? Sí, básicamente. En plan, esta tribu urbana, ¿sabes? Pues ese rollo, era todo casi como muy terrible. Pues bueno, esta graciosa, creo que son como 13 o 14 episodios o no sé. Así, ¿vale? De unos 45 minutos, son un poco largos, pero bueno, está curiosa y es entretenida, es bastante ligera y igual, o sea, está bien. Bueno, otra de las novedades de este mes ha sido en HBO, lo estoy viendo yo, porque en España creo que está en HBO, pero es de la CW, es la serie de Batwoman. Del universo de Arrow en la CW. Y bueno, la protagonista principal es Ruby Rose, y yo llegué un poco tarde a la fiesta, es decir, a verlo, porque bueno, creo que se estrenó como el 7 de octubre. Aquí en España está en HBO saliendo los martes, creo que sale los lunes en Estados Unidos. Y bueno, yo habían salido los tres primeros capítulos, hoy sale el cuarto, y había escuchado críticas bastante malas, ¿vale? En plan de, uff, la serie es una mierda, y además Ruby Rose es una actriz terrible. Y, a ver, Ruby Rose no es que sea la mejor actriz del mundo, pero me cae bien y además es terroríficamente guapa, por favor. Entonces, yo dije, bueno, me da igual aquí lo que esté diciendo todo el mundo. Si yo he visto como 2 o 3 temporadas de Arrow, o incluso más, creo que puedo ver Batwoman. Y el caso es que estoy super in. O sea, esto es mi mierda total. Hay besos, chica-chica, en los 5 primeros minutos, porque, bueno, sabéis que también hubo mucha crítica porque Batwoman es una mujer lesbiana. Y, bueno, pues hay gente que dice, ah, ¿y ahora vais a hacer a Batwoman lesbiana? Y es como, Batwoman llega siendo lesbiana, ¿sabes? Desde el reboot en el que empezó a importar algo. Así que, claro que sí, chico, lo que tú quieras. Y el caso es que, a ver, es una serie de la CW, ¿vale? Entonces, pues, tiene las cosas buenas y las cosas malas de las series de la CW, que, bueno, los capítulos son largos, muchos capítulos por temporada, quizá el argumento no es la cosa más chocante ni más complicada, pero porque entran dentro de estas series un poco de caso capítulo, ¿vale? Con una historia de fondo por detrás. Y las actuaciones podrían mejorar, por supuesto. ¿Habéis visto a Stefan Amell este haciendo de Arrow, macho? Si es malísimo. O sea, que me digan que Ruby Rose actúa mal, pues sí, si no estaría en otra serie, ¿sabes? O sea, no sé, la gente de la CW no destaca especialmente por sus habilidades, ¿sabes? La CW también es ese canal que tiene la serie Supernatural, en el que tiene a Jared Padalecki y al otro. O sea, quiero decir que sus series son, pues eso, un poco de tenerlas todo el año, actores que no son especialmente buenos, pero oye, pues eso, te entretienen mucho. Así que eso, mucho safismo en Batwoman, una superheroína que creo que mola un montón y aunque es muy difícil representar bien a Batwoman porque Batwoman mola un huevo, ¿vale? Yo creo que se está haciendo algo pues bastante bien, bastante decente. Ruby Rose mola bastante. De hecho, creo que se acerca mucho más Ruby Rose a lo que es Batwoman que el Stephen Amell a lo que es Green Arrow, porque Green Arrow es gracioso, ¿sabes? Stephen Amell es una tabla. Creo que tiene... Sí, sí, creo que le han dado una plaza de aparcamiento por su incapacidad para sonreír sin dar mucho miedo, ¿sabes? Entonces, quiero decir que todas estas críticas que he estado leyendo y que he estado viendo me parecen... eso, súper exageradas, y yo creo que sí que es una serie que es divertida, se puede disfrutar, y yo qué sé. Es que yo creo que hay que saber a lo que se va, ¿sabes? Es decir, claro, no la puedes poner a la altura de otras series, yo qué sé, Peaky Blinders se me viene así a mirar ahora mismo a la memoria porque es la última temporada que me acabo de ver, que tiene una fotografía que te flipas, que normalmente el argumento siempre tiene plot twist y cosas que se desarrollan, que tiene actorazos. Vale, pues no la puedes poner en esa liga de series, pero en la liga de series ligeritas, de supers, que lo que buscan es entretenerte y tal, yo creo que cumple. Además, no sé, me ha gustado. Había gente que decía que el traje era súper cutre. A mí me ha parecido cutrosillo, un poquito, pero no me ha molestado porque tampoco es un traje que se haya hecho ella, ¿sabes? Lo ha cogido de por ahí, o sea que me parece normal que le quede raruner. Y además es que, joder, Ruby Rose no sabrá actuar, pero da igual, se come la pantalla. Es que tiene una química ella con la pantalla y con... Consigo misma. Es que, no sé, miradle los ojos, joder, no necesita más esta chica. Es como en Megalodón se hizo una cosa súper horrible en el pelo, pero súper horrible, como una especie de rastas raras. Daba igual, seguía siendo preciosa. Es de estas personas que son... Mira, no, lo del pelo de Megalodón no lo perdono. Pero daba igual, o sea, seguía siendo guapísima. No puede hacerle... Yo creo que era una apuesta consigo misma, ¿sabes? Es de, vamos a intentar poner fea a Ruby Rose. No puede, sigue siendo demasiado guapa. Puede hacerse lo que le dé la gana en la cabeza, que sigue teniendo esa cara. Así que, no sé, yo es que me quedé embobada con ella. Y a lo mejor Batwoman la imaginaba más oscura, ¿no? O más seria, con más empaque, pero tampoco me está molestando esta Batwoman. Así que, bien, yo también estoy dentro. Es decir, me falta por verme el último, no, pero sé, los dos primeros, además, me los vi del tirón en plan de, venga, vale, bien. Yo te digo que además en el primer capítulo hay un momento que ella sale, o sea, con su pelo corto, con unos pantalones, con las rodillas rotas, sentada en una Harley. Sí. Y es como... las bragas de sombrero. Sí, sí. O sea, es en plan de poetic cinema. Sí, sí, sí. Es que es como, hostias, los aesthetics como los tienes. Pues te va a encantar. Mírate un capítulo de Marianne, porque es que eso es estética totalmente. Pues en el tercer capítulo creo que sale vestida como medio de traje. Mm. Y también es ¡ay, como de traje! ¡Ay, por favor! Cinema. Por favor, los calores. ¿Sabes? Pues eso. Así que, yo qué sé, es un bollo drama total. Sí. Que quizá puede que ni siquiera esté bien llevado. No, todo, es que en realidad en realidad, cuando lo estaba viendo era como este flashback lo has metido súper mal, joder. Que... Pero bueno, me da igual, ¿sabes? Es decir, queremos el drama. Además, es que es una de las líneas argumentales típicas de drama, de bollodrama, que es de la que era bollo, sí, pero luego es hetero. Es que es los clichés. Pero bueno, me parece bien que se vayan asentando estos clichés en el género, ¿sabes? También se necesitan. En fin... Bueno, yo creo que eso justamente podrían haberlo llevado bastante mejor, pero no, quiero decir nuevamente, que yo qué sé, es una serie de la CW y yo qué sé, o sea, no, está guay. Es decir, ¿sabes? Lo que quería decir, o sea, Manolo, no es que fuera un cliché bueno, lo que quería decir, que en mi cabeza lo he entendido y a lo mejor me he expresado de culo, es que está bien que el cine lésbico, no, las series lésbicas sáficas, vayan proliferando tanto que consagremos clichés de ellos, ¿sabes? Que haya muchas. Y así, pues, si haya clichés malos, digamos, ah, mira, los reconozco porque hay tantas, eso sería bonito, ¿no? Sí, sí, es como, dejadme que me aburra y dejadme que pueda discriminar, ¿sabes? En plan, esta serie es muy mala, no voy a verla, ¿no? Sí, no, que haya unas buenas para contraponer. Exacto. Y ahora vamos con el estreno de la temporada que ha hecho perder a todo el mundo la ropa interior y tiene su gente a favor, su gente muy en contra, porque sí es algo que tienen todos los fans de esta temática, es una opinión. Y estamos hablando, obviamente, de la serie de Watchmen. ¡El Watchmen! Madre mía. Bueno, Lindelof ha hecho para HBO una serie del Watchmen. Lindelof y, bueno, pues otra gente. Además, en los créditos sale Dave Gibbons, Alan Moore, ¿no? Alan Moore ha dicho que no quiere saber nada, ya sabéis. Alan Moore está hasta el chichi de todas estas cosas. Pero sí que sale Dave Gibbons en los créditos, lo cual me ha parecido guay. Mm. Y el caso es que decidieron hacer una serie de Watchmen y entonces pues nos quejamos, nos reímos, ya sabéis, hacemos esas cosas que se hacen en Twitter, que es hablar, y sin saber, sobre todo. Y el caso es que al final dijo el Lindelof que él quería hacer como una secuela de Watchmen. ¿Cómo sería el mundo si hubiesen ocurrido los acontecimientos que se narran en la novela gráfica del Watchmen? Y por tanto es el mundo de Watchmen 30 años después. Y yo, pues no sé, había gente que tenía mucho hype porque Lindelof es el de Perdidos y también el de Leftovers. Y bueno, pues eso, había gente con mucho hype y luego había gente que tenía anti-hype, ¿sabes? Porque era, digamos que todos los intentos que hemos visto de continuar el Watchmen o de expandirlo o de aprovecharse económicamente de las ideas de Alan Moore y David Gibbons han sido bastante catastróficas. O sea, los Before Watchmen, la mayoría son una mierda, como un piano. Qué duro. Exacto. Y luego todo el tema este de Doomsday Clock, no tengo ni idea porque no lo estoy leyendo, porque me da igual, ¿vale? Pero es un poco de Geoff Johns creyéndose que es Alan Moore. Geoff Johns me cae mal, lo siento, o sea, es así, soy humana. Y yo qué sé, ¿sabes? O sea, habían sido todo como bastante mediocres. La película del Watchmen, en la que, en fin... Ya sabéis, no vamos a hablar del Snyder Cut. Y bueno, entonces como que todos estos intentos habían sido bastante una mierda. Y el caso es que pues esta serie de Watchmen, sí que yo he visto el primer capítulo y sí que me ha parecido bastante interesante. Sé que ya ha salido el segundo, pero todavía no lo he visto. Y no sé, sí que me parece interesante lo que plantea, aunque creo que quizá incluso... podría haberse hecho sin hacer referencia al Watchmen, en cierto modo, ¿sabes? Sí. Que es, Pero sí que es verdad que, pues, que haga esas pequeñas referencias al Watchmen, que salga el Doctor Manhattan, que se haga referencia a Ozymandias. Espera, tal, que salga el pues... Doctor Manhattan. Ha salido el Doctor Manhattan en el primer capítulo. Sí, sale en un vídeo. ¿En un vídeo? Está en Marte todavía. No me... oh, madre mía, eso se me pasó. Creía que ¿sí? te estabas refiriendo al personaje de Jeremy Irons, porque hay apuestas de quién va a ser. No. Que yo, por los trailers, creía que sería Ozymandias, y no. Es decir, será... Bueno, ya veremos, pero parece el relojero, ¿no? ¿Se llamaba el relojero, el malo? Es decir... Es que como hace tanto no. que me lo leí, en realidad me han no. dado muchas ganas de volver a cogerlo, pero había un malo en Watchmen, ¿no? Que era de este rollo. Me quiere a mí sonar. Bueno, en fin, en cualquier caso. No. A ver. Bueno, spoiler alert, teoría alert o lo teoría que sea. Teoría alert. El caso es que el hijo del relojero es el Doctor Manhattan. El Doctor Manhattan era el del reloj todo el rato. Es verdad. ¿Sabes? Madre mía. Entonces, tengo que volver a leerme, te lo claro, dije, tengo que creo... volver a leerme el Watchmen porque cuando estaba viendo la serie era de hostias. Se me ha olvidado. A ver, el caso es que sale un vídeo que se ve de lejos al Doctor Manhattan, que parece que tiene una cámara vigilando y el tío sigue en Marte haciendo sus castillitos. O eso parece, ¿vale? Y luego, por otro lado, aparece el personaje de Jeremy Irons, que no te dicen quién es, y está ahí como con dos robots o dos de sus creaciones, ¿sí? Y bueno, ese es el personaje que se supone que no se sabe quién es, ¿vale? Pero según tengo entendido, Jeremy Irons era como en la promoción, era de soy personaje desconocido, no sabéis quién es, pero probablemente soy quien vosotros pensáis, ¿vale? Entonces, vamos, que yo apuesto a que es Ozymandias, y además parece que está escribiendo como una obra de teatro que ha dicho que es como el hijo del relojero, entonces es un poco de, vas a escribir algo sobre el Doctor Manhattan, ¿sabes a lo que me refiero? Ya. Bueno, en fin, que eso, que a Marte aparece también Justicia Encapuchada, que es un poco como, wow, eso es recuperar el pasado de los Watchmen, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas que yo creo que sí que dan familiaridad y hay ciertos, pues eso, ciertas incógnitas que queremos saber y hay, yo qué sé, pues eso, ciertas cosas de cómo se ha... No sé cómo se ha desarrollado todo ese evento y lo que ha ocurrido. Y no sé, me parece interesante. O sea, tienen mi atención. La verdad es que no tengo como un hype loquísimo. Pero creo que por eso nos ha entrado mejor, ¿sabes? Porque nosotras no íbamos como súper mega esperando esto. Y además, a mí sí que me gustó la peli del Watchmen, aunque no fuera el Watchmen, ¿sabes? Es decir, era pues otra cosa con cogiendo ideas y trastornando ideas. Y creo que, sin embargo, en la serie sí que van a pillar mucho más el pulso a lo que es y el peligro que es Rorschach, ¿no? Y creo que además también le han pillado muy bien el punto a esa estética. Es decir, yo tengo colegas que dicen que es súper cutre y que no les gusta nada, pero es que a mí me daba la sensación de que los héroes del Watchmen eran un poco cutres, ¿no? Era gente que así, por su un poco libre albedrío, excepto dos o tres que sí que tenían verdaderos poderes, todo la ola que se había generado era gente que se había puesto mallas y se había salido a hacer cosas, ¿sabes? Entonces creo que eso aquí lo están pillando muy bien. Y sí que es verdad que a lo mejor podría no haberse llamado el Watchmen, y de hecho cuando lo empecé a ver me dijeron, ¿pero estás segura de que estamos viendo Watchmen? Porque hasta bien avanzado el capítulo parece pues otra cosa y no sabes muy bien a dónde te va a llevar. Pero joder, me gusta, porque no sé muy bien a dónde me va a llevar y tengo interés por ver a dónde sigue. Y a la vez sí que reconozco esos pequeños guiñitos o esos pequeños tics. Así que, no sé, por ahora a mí lo que me están planteando me está gustando. Ya veremos cómo lo cierran, que al final es lo importante, ¿no? En estas cosas que tienen tanto calado y son tan profundas, como el Watchmen. Así que ya, no sé. O sea, a mí sobre todo lo que me hace gracia es que es el de Perdidos, ¿sabes? Ya, bueno... La gente no estaba muy contenta con el final de Perdidos. No sé, entonces... ya, pero Perdidos arrastró a mogollón de gente, ¿sabes? Sí, por supuesto. Yo es que no la he visto. Madre mía, Malo, se deja ya de hacer herejías contra la humanidad. Ya sabéis, me gusta molestar. Bueno, pues eso, nada, que sí, que al final yo... pensaba que a lo mejor iba a ver el primer capítulo y iba a decir, esto me interesa una mierda, ¿sabes? Y no, mira, sí, estoy interesada, así que bien, están haciendo algo bien. Y bueno, pues sí que veo a mucha gente que sí que está como muy on board, sí. ¿Sabes? Muy a bordo de esta serie. Así que, bueno, pues eso, lo han hecho bien. Y además, es una serie que se presta mucho a que nos den dolores de cabeza, porque Lindelof ha subido como material adicional. Va a subir, en cada capítulo, va a subir material adicional a la web del HBO, que creo que en España no está disponible, pero bueno, se pueden conseguir. O sea, y sube unos PDFs como para explicarte cosas. Los ejercicios del workbook son eso. Exacto, el libro principal, exacto. Y el workbook, pues esto es. Exacto. Y nada, o sea, que quiero decir, es ese tipo de serie, ¿sabes? Además, ese tipo de serie que es capaz de arrastrar a un tipo muy concreto, sí, de fandom, sí, ¿sabes? El de Watchmen, sí, sí, sí. Exacto. No, pero es decir, ver, pero partiendo de todo esto, es que me ha gustado la propuesta. Yo venía con el freno súper echado de, madre mía, la intensidad, y luego por ahora tampoco me está disgustando. Así que, para que veáis, ¿eh? Esto lo estamos diciendo aquí en Fangirl, que luego decís que somos anti todo. En fin. Pues eso, y que te quiero decir que luego lo del material este complementario, a ver, te molesta, o sea, a mí me molesta porque me molesta como tener que estudiar para poder como saberlo todo, ¿no? Es como, tío, porque me haces hacer deberes para ver una serie. Pero, por otro lado, desde algunas de mis series favoritas han hecho estas movidas, como por ejemplo Battlestar Galactica, que tenía cortitos en YouTube sobre la resistencia y tal y cual, y eso, material complementario, y bueno. ¡Ay, va a haber nueva serie de Battlestar Galactica! Así, de repente. ¿Qué? Que va a haber nueva serie de Battlestar Galactica. ¡Ya! He dicho, ya no había ninguna serie que estuviera esperando, mentira cochina, va a haber nueva serie de Battlestar Galactica, tendré que acabarme la anterior, que me queda el último capítulo. Tienes que verlo, Rosa. Que no quiero que acabe, Maloli. Que no quiero que acabe. Ya, ya lo sé. No quiero. Por eso no lo he visto. Sí, o sea, y esto de Battlestar Galactica, que además va a ser como un reboot del reboot. Sí, no. Yo lo que había leído es que no era reboot, era otra historia en el mundo de Galáctica. Que no iban a volver a hacer la misma historia, porque esa historia ya estaba hecha y no hacía tanto. Y no iban a coger otra vez a Apolo y a Starbuck y tal. No, que iba a ser en ese mundo otra historia. Eso es lo último que yo oí. ¿Sí? Sí. Y me parecía mucho mejor, porque la verdad es que no me apetece que me vuelvan a contar lo mismo. Me gusta ya, mucho la última versión. ¿No has visto Caprica? Sí que he visto Caprica, perdona. Sí, has visto, sí. Caprica, pues es malísima, la cancelaron a mitad. Es decir, además, es que yo me he visto Galáctica, la serie original, me he visto Galáctica, excepto el último capítulo, y me he visto Caprica. Y de hecho las tengo en DVD. Sí, en esta casa éramos muy fans, pero no sé, como lo que pasa es que Galáctica me pasó, Galáctica, no la original, la guay, me pasó que como hubo esos cortes raros, la empecé a ver en la tele y en Sci-Fi o no sé en qué canal era, y luego no la acabé, y luego fue años después cuando sí que la retomé, porque pues eso, pero no me da la gana acabármela, no quiero que acabe y no me la acabo, soy así. No sé, yo es que, claro, Galáctica, pues eso, me gustó muchísimo, pero tío, lo de Caprica es que era infumable, sí, macho. Era duro. Y no sé, en fin. O sea, estoy dudosa a este respecto, en fin. ¿Qué quieres que te diga? No lo sé, pero bueno, en fin, es decir, son estas cosas que dices, ah, qué guay, me van a hacer sufrir, pero ahora me voy a ver, pues a lo mejor los tres primeros capítulos, ya veremos. Ah, quería decir una última serie, ¿o qué? ¿O te quedaba algo? No, iba a decirte... No, sobre esto simplemente te iba a decir, mira, vamos a callarnos porque nos ha gustado el primer capítulo de Watchmen, sí, ¿sabes? Ya. Así que es como, tío, pues eso, que saquen todo lo que quieran de Galáctica, que si no nos gusta, pues no lo veremos y ya está. Ya está, ¿no? Sí, apañado, pues que se hagan cosas, oye, que la industria crezca, muy bonito. En esta misma línea es de, no sabía si esto me iba a gustar, pero era la serie de Paul Rudd, que se llama Living with Myself. Sí. Yo me la vi porque salía Paul Rudd, porque además es que en la serie no te da ningún otro tipo de pista de qué va esta cosa, y el tráiler es, no sé, tráiler estándar de Paul Rudd haciendo cosas. Y el problema es que no te puedo contar nada más, porque hay como un mega plot twist, ¿vale?, al final del primer capítulo, y no te puedo contar nada más. Así que yo que sé, dadle una oportunidad al primer capítulo, que son de 30 minutos. Paul Rudd, si te cae bien Paul Rudd, tienes que verla, porque es Paul Rudd. muy intenso, ¿no? Es mucho, es muy Paul Rudd y mucho Paul Rudd. No, es verdad que sale, es su serie de él y sale muchísimo. Y a mí, como me cae muy bien, me lo he pasado bien. A lo mejor a quien no le caiga bien Paul Rudd, pues no le aporta nada. Pero la serie está entretenidilla, graciosilla. No llega a ser comedia, no llega a ser drama. Está ahí en un punto intermedio y son poquitos capítulos. Es entretenida. Está en Netflix. Yo he visto el primer minuto. Ya, es que eso no te dice nada. Es decir, es que no me voy a molestar ni en deciros de qué, cuál es el planteamiento de la serie, porque da igual. Es que da igual. Quedaos con que si os cae bien Paul Rudd, echadle un tiento y que hay plot twist. Fin, vale, ya está. Bueno, pues vamos acabando con las series, ¿te parece? Me parece. Y vamos a pasar a todas las novedades de cómics. Madre mía, del amor, ¿vale? Hermoso. Venga. Exacto. Bueno, yo tenía alguna novedad de anime, pero como iba a hablar de manga, lo pensaba agrupar, ¿sabes? Y ya está. Vale, me parece bien. Bueno, yo voy a intentar serlo... Bueno, voy a, como siempre, tocar cuatro cositas de cada una de las editoriales y no enrollarme, ¿vale? A ver, vamos a empezar hablando... de Panini, ¿vale? Que nos ha hecho la guarrada de subirnos el precio de las grapas. Gracias, señor Panini. Pero bueno, o sea, yo estoy bastante enfadada porque algunas grapas van a pasar a costar 5 pavos. Y claro, es una grapa, ¿sabes? O sea, la grapa de Miss Marvel o la grapa de Capitana Marvel o la grapa de Daredevil van a pasar a costar 5 pavos. La grapa de Hulk del mes de enero creo que vale 7 euros y medio porque es un poco más larga que una grapa doble. O sea, es una barbaridad. Han decidido pasar muchas de sus series a grapa en vez de en tomo y bueno, encima han subido el precio de la grapa. Total, estamos enfadados con Panini. Pero, bueno, de todas formas, el problema que tienen es que puedes enfadarte mucho con las editoriales y puedes quejarte de los precios, pero normalmente no te hacen caso y además siguen sacando cosas que te interesan. El caso es que este mes ha salido el sexto volumen de Sandstone, el de Mercy, de Stefan Sejic. De Sandstone llevamos hablando desde nuestra primera temporada y bueno, pues este ya acabó la historia de las dos chicas, de Kat y ahora no me acuerdo, ¿se llamaba Kat? Bueno, ya no me acuerdo cómo se llama la otra, a lo mejor la otra tampoco se llamaba Kat, no lo sé, no me acuerdo bien. Y bueno, pues empieza a hablarnos de la relación de otra de las parejas. Así que bueno, pues eso, si sois fans de Sandstone, pues... ha salido el siguiente número. Y luego, algo interesante para este mes que entra, noviembre de 2019, empieza a publicarse la nueva etapa de los X-Men con Hickman, que tiene dos series principales, la de Dinastía de X y Potencias de X, como se ha traducido aquí en España, Dinastía de X, dibujada por Pepe Larraz, y Potencias de X por R.B. Silva, no sé... RB a que atiende. Pero bueno, el caso es que es la nueva etapa de los X-Men, que quienes somos fans de los X-Men llevábamos mucho tiempo esperando que la cosa mejorase, porque bueno. Pero eso, ¿esta va a ser X-Men buena? ¿Me empiezo esta, Maloles? Sí. O sea, la gente está flipando. Venga, vale. ¿Vale? De, o sea, de hecho, el otro día bromeaba con Albert de La Viñeta, que éramos los dos únicos pringados que no estábamos leyendo las X a ritmo americano, porque bueno, se ve que Hickman ha venido, ha hecho una Hickmanada, que es como y ahora voy a cambiarlo todo, pero voy a hacer algo que mole. O sea, Hickman es el guionista detrás de Secret Wars, de la segunda Secret Wars, que cambió un poco todo el universo Marvel y se cargó todo el universo Ultimate y todas las tierras y un poco todo eso, ¿vale? Y el caso es que Hickman, yo me lo imagino a él en su casa... con todas las paredes con papelitos y con hilo uniendo unas cosas y otras, ¿vale? Y sin dormir durante 3 meses para tener cuadrado todo lo que quiere hacer con los X-Men. El caso es que estaban diciendo, o sea, quiero decir, había muchas quejas sobre los X-Men porque eran una mierda, ¿vale? Yo compraba alguna serie, la dejaba de comprar porque, puff, llevan diciendo no esto, no lo otro, y al final era una mierda y como mucho... pues te contaban algo que ya te habían contado y parece que ahora Hickman sí que ha venido a refrescar la franquicia y sí que está haciendo algo diferente y a la gente le está flipando muchísimo, incluso a pues eso, fans de X-Men muy críticos con digamos la franquicia, ¿no? O la casa de las X, pues eso, están flipándolo y no conozco a nadie que diga es una mierda. ¿Sabes? Cuando lo normal, cuando salía una serie de mutantes, era de es una mierda, ¿sabes? Y nada, entonces, pues eso, que va a empezar a salir. Lo que pasa es que es un poco una locura porque salen... bueno, el caso es que Hickman, como ya te he dicho, está como un poco unos picapleitos. Y tiene dos series, Dinastía de X y Potencia de X, y según tengo entendido es como que te cuentan como más o menos lo mismo, pero desde puntos de vista distintos. Entonces, una sale una semana, la otra sale a la siguiente semana, y creo que salen como todas las semanas. ¿Pero y, ¿vale?, aquí qué van a hacer? ¿Van a hacer eso mismo o cómo? No tengo ni idea. No sé cómo lo van a hacer, ¿vale? Porque además luego tiene cosas complementarias, creo, no sé qué. El caso es que yo creo que Panini lo va a sacar, pues, eso, numeradito. Y ya está. La parte buena de comprar grapa es que te lo traen ordenado. No siempre ordenado de la mejor manera, ¿vale? Porque a veces recopilan cosas de manera que... te haces spoilers a ti mismo y cosas así, pero bueno, en fin. Aparte de cagaditas puntuales, pues la parte buena es que esto pues estará ordenado y ya está. Y nada, y supongo que si luego hubiese series complementarias o lo que sea, pues eso, como siempre, nos tendremos que aguantar, ¿sabes? Esperar a que salga el tomo y lo leeremos más tarde. Que eso, pues mira, son cosas que pasan. Pero, en fin, que si alguien quería subirse a los X-Men, es en noviembre cuando empieza la nueva saga, y es interesante. Así que, pues eso, ahí lo tenéis. Visto Panini, vamos a ir a ver a nuestra otra editorial de cómics, menos criticada, que es ECC. Y de ECC lo que quiero señalar es que empieza a publicarse en España el universo expandido de Sandman. No sé si recordáis que hace unos programas os comenté que DC había decidido que de la serie de Neil Gaiman, Sandman, hacer un universo expandido, y entonces coger a guionistas y dibujantes que son todos pues bastante buenos y dejarles desarrollar pues todo esto en eso, en una línea que se llama The Sandman, que creo que ahora se va a publicar en el sello Black Label de DC después de que haya desaparecido el sello Vértigo. Y el caso es que este mes se publica el primero de Universo Sandman, que tiene a Neil Gaiman y tiene, bueno, pues a un montón de autores, porque, no sé, es más como introductorio colaborativo. Y luego, a partir del mes siguiente, es cuando se empiezan a publicar las distintas series. La primera es El Sueño, o The Dreaming, que está guionizado por Simon Spurrier, que es un guionista que a mí me gusta mucho, y está dibujado por Bilquis Evely, que Bilquis Evely es la que dibujaba Wonder Woman con Ruka, al menos cierta parte, y es una virtuosa, pero una cosa loquísima, es una locura y una preciosidad. Así que, teniendo en cuenta que me gusta mucho Simon Spurrier y me gusta mucho Bilquis Evely, desde luego yo lo de Sueño lo voy a comprar. Además, ha habido muy buenas críticas al respecto de lo que se está haciendo con Sandman, así que, pues eso, estoy contenta. Y luego también van a sacar las series de Lucifer, ¿vale? Uf. Que ya fue en su momento un spin-off de Sandman. Luego también hay otra que se llama Los Libros de la Magia y otra que se llama La Casa de los Susurros. Entonces, pues esto, en los meses siguientes se van a ir sacando. Yo sé que Sandman es algo que mueve a muchísima gente y que, bueno, pues es uno de los grandes éxitos del sello Vértigo, y además considerado uno de los cómics de chicas, ¿no? Uno de los cómics que hizo que las chicas empezasen a leer cómics, lo cual es un poco falso. Las chicas siempre han leído cómics, pero sí que es cierto que muchas... una de las primeras grandes obras que leímos, sobre todo gente de mi edad, porque al final Sandman es, pues eso, de los 90, fue Sandman, ¿no? Y nada, pues yo qué sé, sí que me hace ilusión ver cómo se ha ido desarrollando todo este universo, y además esto nos permitirá en próximos capítulos yo releerme Sandman y bueno, hacer un especial al respecto, que lo tenemos pendiente desde hace mucho, diría yo. Sí, lo que pasa es que Sandman es algo que siempre he tenido pendiente porque me efectivamente, en dato muy noventero, bueno, de los 2000, pero vamos, de los nacidos en los 90 al final, mi asociación friki de aquí de Albacete hicieron un rol en vivo de Sandman, o sea, ese era el nivel, y yo me acuerdo que me dejarían algún tomo, ¿sabes?, del principio, y luego algo concreto de, eras muerte, ¿no? Muerte era la Sí, hermana, ¿no? muerte. Pues que yo leí algo de eso así suelto, pero nunca me lo he leído todo, o sea, que lo tengo como súper pendiente, pero es que como es largo me da pereza. Bueno, yo tengo la edición bonita de Ya, la Planeta, que es negra. una de las ediciones más bonitas que se ha hecho en el mundo mundial. Y nada, y sí, también el de Muerte, además dibujaba Bachalo, el de, o sea, uno de los spin. Bueno, tiene varias cositas. Ya os digo que, por ejemplo, Lucifer también es spin-off y bueno, ahora tiene serie que no es exactamente Lucifer, Lucifer, pero bueno, en fin, ya sabéis, ha dado de mucho de sí, así que está guay. Y sobre CC, también querría anunciar que el mes que viene se publica el Aquaman de Kelly Sue DeConnick. Ya sabéis que CC nombró para sus líneas principales, hizo grandes anuncios de grandes autores y autoras y anunció que Bendis estaba a cargo de Superman, Morrison estaba a cargo de Green Lantern, Willow Wilson estaría a cargo de Wonder Woman y Kelly Sue a cargo de Aquaman, ¿no? Y entonces puso como guionistas de primera línea, ya se nos ha caído Willow Wilson de Wonder Woman y anda un poco como pollo sin cabeza, no sé qué van a hacer con Wonder Woman, pero bueno, por fin llega a España el primer volumen de Kelly Sue, además dentro de esta iniciativa de DC de nombrar sus tomos como si fuesen temporadas de televisión, es primera temporada Aquaman, Kelly Sue DeConnick, o sea que no tiene pérdida a ese respecto. Y bueno, pues eso, Kelly Sue, autora de Beach Planet, entre otras cosas, pues habrá que echarle un vistazo, digo yo. No sé, no me termina de llamar a mí mucho. Tenía más interés cuando lo anunciaron, pero lo cierto es que no me está gustando ni el Green Lantern de Morrison. La Wonder Woman de Willow Wilson me decepcionó un poco, además, o sea, ahora lo ha dejado y entonces en realidad tampoco ha dejado huella, por así decirlo. Y el Superman de Bendis tampoco me mata, entonces estoy un poco decepcionada con DC, la verdad. No sé. Bueno. Y además tengo que ahorrar, que me han subido todas las grapas de Ya Marvel. ves, es que me está Pero. jodiendo. Es decir, a mí en realidad no me gusta nada leer en grapa, pero sí que estaba viendo todos los comentarios de lo americano, de Susi sobre todo, de Susi Cecilos Paulomá, y estaba con los dientes largos, pero no sabía que eso era justo lo que iban a traer ahora, o sea que no sé qué hacer. Es que además luego te lo recopilan en el tomo, que siempre queda mejor, pero a saber cuándo. Ya, pero es que, ¿cuánto pueden Ya, tardar? ya lo sé, me ¿Sabes? cago en Es que todo. Pero es que mira, a ver, es es que que. luego pasan cosas como Paper Girls, que al final van a pillar los Ya. tomos a las grapas. Pero eso no pasa con Panini. Los tomos salen después de las grapas. Ya. Y normalmente bastante después. A no ser que sea un súper triunfazo. Últimamente Panini ha hecho algo como reeditar alguna grapa. Porque normalmente las grapas tienen una impresión, no se reeditan, no son como los tomos. Y por eso, digamos que es relativamente importante comprar las grapas cuando salen. Pero últimamente, de manera extraordinaria, se ha reeditado alguna. O sea, se ha reimpreso alguna grapa. Es algo que sí que ocurre en el ámbito de la grapa o del cómic americano, ¿vale? Pero no es habitual en España. De todas formas, eso, el caso es que Panini un poco va recopilando medio por orden. A ver, por ponerte un ejemplo, ¿vale? El Thor de Jason Aaron, que ahora estamos con la Guerra de los Reinos, Sí. después de tener a la Thor chica y tal y cual, ahora ha salido el segundo volumen recopilado en tomo del inicio de la serie de Thor. O sea, no sé yo si 5 años, ¿sabes? O seis. Ya, ¿Sabes a lo que me jope. refiero? O sea, ya ha sido una etapa bastante exitosa, pero es como que Panini lleva su orden, ¿sabes? Primero publica las grapas, luego lo recopila cuando toca, ¿vale? Porque además Panini sí que recopila bastantes cosas. Entonces, no sé. Sí, claro, puedes esperar de al tomo, pero yo creo que mínimo un año o dos, aunque se dé bastante prisa, va a tardar. Entonces, digamos que es una serie que yo ya estoy huyendo de los spoilers de la gente que lo lee a ritmo americano, pues imagínate cuando ya haya salido aquí, es que me los trago todos. Sí que es verdad que, bueno, en tu caso, por ejemplo, ¿no? Si no sigues a tanta gente, a lo mejor que comente esta clase de cosas en Twitter o estás un poco más desconectada y yo me chapo la boca, pues a lo mejor sí que puedes vivir sin comerte todos los spoilers. Pero si no, tú piensa, no tienes que comprarlo, sino lo que puedo hacer simplemente es, porque esto es como una miniserie, ¿vale? Lo que tengo que hacer simplemente es comprármelo y te paso, ¿sabes? Cuando lleven, yo qué sé, 6 o 7 números, te los paso y es como leerse un tomo. No tienes que comprártelo, lo que tenemos que hacer es viajar en carretilla, ¿no? Ir con la carretilla a Valencia Albacete para ir llevándonos cosas. Sí, también. Bueno. O en la teleportación. Eso estaría muy bien. Bueno, ¿algo más tenías? Seguimos. Sí, seguimos. Vale. Bueno, sí, seguimos. Bueno, Grafito Editorial, ha publicado Viaje Shambhala, que es de varios autores, Mundos Mágicos, tal cual, autores españoles. No lo he leído, creo que es infantil, pero lo he visto por ahí y me ha parecido interesante. Y como pues, siempre nos preguntan cómics para niños y tal, pues echadle un vistazo a este, que tiene buena pinta, simplemente, a dar el tiento. Luego, seguimos con Planeta Cómic. Planeta ha sacado este mes el segundo volumen de Animosity, de Margaret Bennett y Rafael de la Torre, que hablamos de él en el programa de Aftershock, en el que hablábamos de todas las series de este sello Aftershock, y una de las que más nos gustó es la de Margaret Bennett de Animosity, y pues eso, ya ha salido el segundo tomo. Y por otro lado, otra de las cosas relevantes de Planeta es que por fin ha continuado con Paper Girls. Llevaba bastante tiempo con Paper Girls parada, y bueno, el mes pasado ya publicó Grappa, y este mes pues también. Problema con la serie de Paper Girls, sigue siendo muy bonita. El caso es que ya era una serie así como un poco complicada y que te perdías un poco. Y yo además llevo un año sin leerla. Sí. No tengo tiempo para leerme 20 números. Me ha pasado lo mismo. Que llevábamos acumulado. Es que además con Paper Girls pasa que no te puedes leer uno solo porque pasan pocas cosas, digamos. Es decir, el dibujo es una pasada, las splash pages son impresionantes, pero un número solo sabía poco. Y si te los vas acumulando, que es lo que a mí me pasaba, que decía, bueno, me dejo 2 o 3 y me los leo del tirón. Luego el problema es que se te olvida y la lías. Y entonces te tienes que empezar a leer no 2 o 3, sino 2 o 3 y los 2 o 3 anteriores. O sea, el jaleo padre. A ver, a mí lo que me ha pasado es que yo, salvo cosas que me interesan mucho, yo intento no releer porque leo mucho y veo muchas cosas y entonces no tengo tiempo, en realidad. Es un poco estresante, pero bueno, así es mi vida. Y entonces no releo. Entonces, claro, yo cogí la grapa de Paper Girls y dije, sí, ¿no? Si esto tiene buena pinta. Si supiese quién es la gente que está aquí, ¿sabes? Es como, sí, esta me suena. Cajota, esa me suena. El resto es como que están un poco mezcladas. Y nada, a ver, pues eso, sigue estando chula. Lo que pasa es que creo que han hecho una cagada monumental de publicación aquí en Planeta, porque creo que no ha dejado de publicarse. O sí que ha tenido parones en Estados Unidos, pero no tan largos. Así que, en fin, Planeta, keep your shit together. ¿Sabes? Y no hagas esto, porque es que pierdes a los lectores. Claro, yo cuando llegué a la tienda y dije, hostia, ha salido Paper Girls, es que casi ni la compro porque ya me había olvidado de ella. A mí me pasó que incluso hasta me había saltado sin querer el 17, y dije, bueno, me da igual porque me voy a tener que releer porque no me acuerdo, y lo dejé ahí en stand-by. Y ahora que he vuelto a comprarla, he tenido que buscar el 17 y lo que me faltaba para adelante. O sea, el jaleo, pero bueno, ahí está. Pues sí. No sé, y además me da rabia porque es que en este caso las portadas son súper chulas, pero es que la portada del tomo también es súper chula y te queda mucho más organizadito, ¿sabes? No sé, en fin. Bueno, tengo que comentarte lo siguiente, y es que la edición americana, por si os interesa saber esto, la edición americana es en tapa dura y además en plateado Rosa metalizado brillante. Es chulísima. Las ediciones de lujo, ¿vale? De Paper Girls son una auténtica pasada. Creo que son un poco caras, pero son una pasada. Son, o sea, mira que la edición en tomo está bastante chula aquí en España. Pero en serio, o sea, la americana es una, vamos, una preciosidad. Eso sí, probablemente sea cara, aunque tened en cuenta que, puesto que en América no tienen la limitación de descuento que tenemos en España, que es un 5% como máximo en los libros, cuando pasa el tiempo de su salida, normalmente bajan bastante de precio. También es verdad que estos productos de lujo muchas veces no bajan de precio, sino que se convierten en algo de coleccionista y suben, pero yo qué sé, haced lo que os venga en gana. Bueno, dejamos de hablar de Planeta, que me enfada bastante. Al final, ya sabéis, yo siempre estoy enfadada con todas las editoriales. Se llevan mi dinero, al fin y al cabo. Y vamos a hablar de Norma. Otra, ¿qué tal? Norma. Que en septiembre sacó el quinto tomo de Wicked and the Divine, después de llevar, no sé, 6-7 meses, casi un año también, sin sacar nada de Wicked and the Divine. Que es de, pero, tío, ¿qué haces? Pero bueno, al fin tenemos el siguiente volumen de Wicked, que por otro lado ya ha acabado en Estados Unidos. Y estamos ahí intentando no comernos los spoilers, las cuatro personas que estamos siguiéndolo a ritmo español y que no nos cambiamos a comprarlo en americano cuando Norma, pues parece que se olvidó que estaba publicando esta serie, ¿no? Pero bueno, en fin, pues ahí estamos. También ha salido este mes Archie, el siguiente volumen. Pues eso, una serie ligerita. Archie es un poco como el equivalente a una serie de la CW, pero en TVO y en plan romance de instituto tal. Y no sé, a mí me gusta mucho, pero porque yo soy una básica, así que si sois básicas como yo, pues también. También ha salido el siguiente tomo de Rat Queens, no he tenido todavía tiempo para leerlo. No me he enterado. Madre mía, me lo pongo. Sí. Y ha salido también una serie que se llama The October Faction. Que es de Steve Niles y de Damien, no entiendo mi letra con el apellido, no pasa nada. Y me ha parecido interesante, parece que va a hacerse serie de Netflix al respecto de este cómic. Y es algo así como dos hijos que quieren heredar el negocio de su padre, pero hay secretos y movidas. Es todo un dibujo bastante, bastante oscuro, bastante darks y tiene muy buena pinta. Sería el típico cómic que le pediríamos a nuestra librería mecenas si todavía tuviésemos, ¿sabes? Pero, pues eso, como tengo mucha cosa acumulada, No lo he pillado, pero tiene una pinta bastante interesante, así que quizá en algún momento este es un cómic que cae. Y además tengo que destacar sobre Norma que el mes que viene sale la tercera parte de Umbrella Academy, ¿vale? Hotel Oblivion, que hablamos de que se estaba publicando a principio de año cuando hablamos de Umbrella Academy en el podcast correspondiente. Y además van a publicar There's Nothing Here, ¿vale? Que es una serie que dibuja María Llobet. Que María Llobet es, bueno, hacía algo más parecido al manga. Yo creo que no llegaba a ser mangañol. No. Pero bueno, decían pero sí, que tenía, pero tiene decían una estética que tiene ese puntito. Exacto, decían que era más bien manga, yo no lo veo, ¿vale? Pero bueno, sí, podría considerarse. Como no tiene un estilo americano, es como, y es una chica, es como directamente la meten en manga, pero bueno, el caso es que es un poco, yo diría que una fusión entre manga y europeo. Y es un estilo bastante mono, pero bastante creepy, ¿sí? Y siempre con un punto erótico. Y tiene esta serie, que creo que era para Boom Studios, si no recuerdo mal, pero no me hagáis mucho caso, con Patrick Kindland. Y es eso, es una serie con erotismo y a la vez, pues eso, turbulenta y sangrienta, por lo que tengo entendido. María Llobet tiene cosas muy interesantes que siempre son muy inquietantes e incómodas incluso de leer. Y bueno, creo que si os interesa, Norma tiene bastantes cosas publicadas de ella que se han publicado aquí en España, no ya a nivel internacional. Pero bueno, ahora ha dado el salto y está publicando otras cosas, por si, yo qué sé, os interesa echarle un vistazo, porque, bueno, es eso, es una autora bastante interesante. Y dicho lo cual, acabo con Norma y paso a Fandogamia. Fandogamia el mes pasado sacó el último tomo de Doctor Who y también sacó un recopilatorio de los especiales de Yayan Days. Ya sabéis, esta serie de la que no hemos hablado nunca, no ha ganado ningún Eisner. y bueno, en fin, que ya sabéis, Yayan Days. Y el caso es que tiene novedades para este salón del manga, que quizá, Rosa, tú quieres hacer sí, comentario a ese respecto, y mejor que lo hagas tú que lo haga yo. Así que, bueno, teniendo a Fandogamia como enlace, pasamos a hablar de manga y yo ya me callo. ¡No! He estado aquí callada porque sabía que no lo sabías, pero hay que comentar una cosa más, Maloles, que te va a molar mucho. A ver. Es una novedad de La Cúpula. Que la acabo de ver mientras estabas hablando de algo de lo tuyo. Ah, sí, lo es siento. Verdad, lo he puesto hoy en Twitter. Princes, princes, es cierto. Princes, princes, que han traducido como Érase una vez dos princesas, que me parece guay la traducción en realidad, ¿no? Porque lo de princes, princes es muy como lo de mirror, mirror, in the wall. Uh-huh. Y el Érase una vez dos princesas es como muy, pues eso, de cuento español. Así que me ha gustado mucho. Además, el anuncio me parece que deberá de tener tu beneplácito, porque nos dice, Érase una vez dos princesas es la primera obra de Katie O'Neill, una vuelta de tuerca a los cuentos de hadas clásicos, pero aquí las princesas tienen espadas, unicornios y pelazo. O sea, creo que ya lo hemos comentado alguna vez que Princes Princes nos flipó, y además este es un cuento que deberían leer todos los niños porque es muy bonito y te enseña cosas bonitas, importantes, y es súper cookie. Es decir, esto es cookie cookie. Y ya está, eso era lo que tenía que añadir. Sí, sí, sí, lo he visto eso justo antes de ponernos a grabar y se me había olvidado. Mm. Pero porque no está dentro de mi lista de compras, porque ya no lo hemos leído. Así que bueno, me parece bien estas cosas, porque así no me gasto más dinero, eso siempre está bien. Y de hecho se lo regalé a Maya, a Esteladia. Mm. O sea que ya no lo tengo en mi poder, pero no pasa nada. Me gustó mucho y eso incluso, o sea, lo he regalado porque me parece una obra preciosa, y además con el dibujo de Katie O'Neill, que bueno, pues es una de las personas más cookies con el dibujo más cookie que conocemos, así que pues obviamente siempre muy recomendado. Pues sí. Bien, sigamos con el manga. Vale, ahora sí, pasando al manga, yo sí que... Malo, les ha engañado, ha dicho que solo iba a coger algunas cosas. Yo sí que solo he cogido algunas cosas, es decir, me he visto todas las novedades para ver con qué tenía que cargar en el salón, pero sí que quería hablar de así lo que me parecía más destacable. Y de hecho me ha sorprendido que en realidad no me aparece como novedad de Fandogamia, pero sé que lo tenían preparado para el salón y además han avisado de que iba a estar, así que voy a hablar de La novia era un chico, que la autora es Chi, y que ha habido controversia en cuanto al título. Os podéis imaginar de qué va. Es, pues eso, una relación con una chica transexual, una chica trans, y pues además contado en primera persona, porque era su experiencia lo que le pasa. Han decidido no cambiar el título, aunque sabemos que no es la forma correcta de decirlo. La novia era un chico, no, la novia era una chica. Si era una chica, era una chica. Uh-huh. Pero era el título que le dio la autora, y puesto que es su experiencia y es su título, han decidido mantenerlo, así que me parece correcto, sobre todo cuando pues es una decisión de la autora, ¿no? Bien. Hecha esa aclaración, es un dibujo manga, pero manga super cookie, ¿sabes? Super chibi, en plan redondito. Me parece que va a ser una obra muy amable y que ha tenido muy buenas críticas, así que tenía muchas ganas de verla aquí. En la misma línea de cosas muy monas, muy bonitas que había que traer a España y que tienen importancia, quería destacar de Panini la obra El marido de mi hermano, que se ha llevado todos los premios habidos y por haber. Sí, es decir... Sí, sí, te iba a decir, ¿te la vas a comprar? Sí, por supuesto que sí, es decir... Vale, perfecto, porque quería leerla. No, esta me la quise comprar en inglés, pero el BAMF me chivó que le habían chivado que esto se iba a acabar traduciendo, así que... Es que es una obra muy importante, se ha llevado un mogollón de premios. De hecho, sí, lo comentaremos en la charla del salón, que va a ir precisamente de representación. Me he buscado un apartadito, pero bueno, se llevó premios en Japón, se llevó premios en Estados Unidos como mejor obra asiática adaptada al medio americano, y es además una obra que ha tenido muchísima repercusión. Tiene hasta un live action, que me parece todo lo bueno del mundo, porque se ve bueno, esto va de una pareja, ¿no? De dos chicos y la niña pequeña que tienen. Y es súper mona, es súper bonita, trata temas que en Japón todavía, aunque hay mucha representación de diversidad en el manga, sin embargo, en la sociedad no se ha avanzado tanto y, por lo tanto, pues es importante. Y lo trata desde un punto de vista muy humano, ¿no? De amoríos, de colegio y tal. Son dos señores con su niña. Así que yo le tenía muchas ganas y sí, por supuesto que me la voy a pillar, porque esto viene avaladísimo. Además, son dos tomos, así que no hay que embarcarse en grandes odas. Más cosas que quería destacar, así como digo, además de las series que continúan, de todas las novedades, de las promociones, que va a haber un montón. Por ejemplo, va a estar en promoción el primer número de Nana. Madre mía. En fin, no sé, muchísimas cosas para el salón. Y todas las licencias que anunciarán, también podemos destacar entre las licencias que se nos vienen, sobre todo he recogido unas cuantas de Milky Way. Están de moda los pintores, maloles. Por un lado tenemos como gran novedad que se ha anunciado y que de hecho sé que en Milky Way, si haces una compra en el salón, creo que eran de 25 euros, te regalan una tote bag de esta obra, que es Blue Period, de Tsubasa Yamaguchi, y que también ha tenido muchísimos premios y que va de, pues, de pintura y aspiraciones y cosas así. Y que ha tenido muchísima relevancia y nos la traen aquí. Además, los de Milky Way la anunciaron diciendo, ¿sabéis lo que es? Y dando muchas pistas, y la gente le seguía la pista, así que pues habrá que ver. Además, en relación también, bueno, yo he hecho la conexión porque supongo que es a lo que se refiere, del Blue Period, pasamos a otra obra que no tiene nada que ver con esta, pero que también licencia Milky Way, que es Gengaku Picasso, y que tampoco va de Picasso directamente, ninguna de estas dos obras va de Picasso en sí, pero también va de, pues eso, de aspiraciones, de pintura, de buscar lo que te gusta y estas cosas, y de desarrollar las inquietudes artísticas. ¿Arte? Sí. Y que en este caso además destaco porque la autora es Usamaru Furuya, que es la autora de la música de Marie. Así que, no sé, a mí me ha gustado mucho lo que ha hecho esta autora y me interesa bastante. Otra autora que me interesa muchísimo y de la que también sacan novedad es Kaori Ozaki, y es de Golden Ship. Kaori Ozaki es la autora de Los dioses mienten, que hace, no sé si fueron 3 o 4 años, se llevó todos los premios habidos y por haber del Salón del Manga de Barcelona, internacionales, demás, que es un tomo autoconclusivo que yo recomiendo muchísimo porque es un costumbrismo japonés que se aparta de los temas típicos de instituto, pero que no los huye. Es una chica joven que tiene determinadas circunstancias y es un tomo autoconclusivo que te deja un sabor agridulce, pero que está muy bien hecho. Además, el dibujo es preciosísimo, así que de esta historia también espero algo muy guay. En este caso va de una chica o un grupo de chicos que meten sus deseos en una cápsula del tiempo, que esto es algo como muy japonés, ya lo habíamos visto en Orange, y que pues posteriormente se encuentran, la abren y estas cosas. No lo sé, a mí la premisa de Los dioses mienten no me gustaba y luego Los dioses mienten me gustó muchísimo, así que probablemente también le dé una oportunidad. Cambiando radicalmente de género, también tenemos la licencia de Killing Star, que también está sonando mucho, y pues eso, no sé, joder, es que los de Milky Way no sé qué van a anunciar en el salón, porque han traído un mogollón de cosas. Y dejando ya quietos a Milky Way, pero sin, no podía dejar de mencionarlo, hay que decir que sale el quinto tomo del Atelier, y además lo han traído con una edición chulísima que tiene las cartas del juego que sacaron también en la edición de Japón. El juego en sí es el mismo juego que Love Letter, que es un juego que ya existe, simplemente han adaptado el juego poniéndole pues las cartitas, las han hecho con dibujos del Atelier y es súper mono. El juego no tiene más, es un juego muy sencillito que va a jorobarse entre sí, pero bueno, pues oye, quien no tenga el Love Letter y lo quisiera tener es guay, y quien lo tuviera da igual, porque es que las cartas tienen un arte precioso, tan precioso como es el Atelier en sí. Además, también del atelier nos sacan, además del tomo quinto, por supuesto, un merchandising. Y esto me ha parecido súper curioso, porque nos contaban Milky Way cuando lo anunciaba, y es verdad que algo que es muy típico en Japón y en Akihabara y demás es encontrarte mogollón de merchandising de sus productos. Y aquí en España lo que hay es lo que traen de empresas japonesas o cosas así, pero no las editoriales, porque precisamente su medio es el papel, muchas veces no sacan otra serie de productos relacionados. Y Milky Way se ha lanzado un poco a la piscina con el atelier y nos trae una libretita super mona. En serio, está siendo durísimo. Yo me quería esperar al salón por hacer la compra, venir con carretilla, llevarme la tote bag, pero es que está volando todo. No sé si ir corriendo cuando acabemos a pillarme la edición, porque la gente está con el ansia y no me extraña, es que es muy bonito. Así que yo qué sé. En fin, bueno, dejando de lado, aunque no del todo, a Milky Way, quería comentar una serie de estrenos de anime, y es que se ha llevado anime un manga que se está publicando aquí en España, que es Beastars, que como hacía tiempo que no hacíamos noticias y tal, no lo habíamos comentado, pero que entra dentro de esta cosa de los furries, y que está gustando mucho, y el anime también está gustando mucho, y además tiene un creo, no sé si es el opening o el ending, el que está hecho con como muñequitos de fieltro, que no sé, es muy cookie, y eso, y está funcionando muy bien. Además también se va a hacer anime de La Espada del Inmortal, que es un manga de culto tipiquísimo, que de hecho en Netflix creo que había una película de acción real, y pues eso, muy guay. Por otra parte, también se va a hacer anime de Dorohedoro, cosa que yo no creía posible, que ya comentamos cuando hablábamos de los cookies, y esto me lleva, por eso digo, te voy a comentar los animes y los mangas a la vez, porque lo tengo todo aquí interrelacionado, a ECC. ECC va a volver a sacar Dorohedoro, porque lo tenía parado desde hace más de un año. Vergüenza sobre tu vaca. Ah, yo pensaba que me vas a decir que iba a sacar otra edición del Club del Divorcio. No. Por fin va a seguir con Dorohedoro, que se me ha olvidado ya lo que pasaba en Dorohedoro, esto es lo que pasa. Y además la cosa es que Dorohedoro es larga, pero ya está acabada en Japón, que podíais daros vidita, ¿sabes? No sé, en fin. Y para acabar en el apartado de anime, quería recomendar de esta temporada que entra, bueno, ya comentamos Carol Ann Twisted, que la han puesto en Netflix y tal, pero he empezado a ver una serie que me está molando mucho, y se llama Hoshiai no Sora. Esto es un espocón, ¿sabes lo que es un espocón, Maloles? Sí, estos de deporte. Muy bien, ¿no? Mini punto para Maloles. Efectivamente. Toma. Es un anime centrado en deportes. Y en este caso concretamente va del soft tenis. Toma ya, ni siquiera del tenis en sí, del soft tenis. Y bueno. ¿Qué es el soft tenis? Pues tenis con pelotas blandas. Ya está. Ah. Que hasta donde me han llegado a enseñar. Supongo que habrá alguna diferencia más de funcionamiento y cosas así, pero por lo que he buscado y por lo que me cuenta la serie, es tenis con pelotas blandas. Se acabó. No entiendo, o sea, ¿con pelota blanda? Sí, es como, o sea, más blandita. Como, es parecido, como algo más puma. Un poquito más grande y blanca. Y parece más blandita, no es la típica verde. No sé, pues bueno. En fin, ya me lo irán contando, porque estas series suelen, pues eso, contarte la dinámica del juego. Por ahora me están contando las posiciones para balancearse y demás. Así que ya me enteraré. No te preocupes, que los espocones con Haikyuu me hice una experta del voleibol y ahora me voy a hacer una experta del soft tenis. Ya verás. Pero bueno, y no lo recomendaría si no fueras muy fan de los espocons, si no fuera porque tiene un par de detallitos que me han molado mucho. Yo entré a esto, lo voy a decir totalmente, porque a este señor hay que hacerle toda la publi que se pueda hacer, porque lo recomendó Álvaro Arbonés, y ese señor tiene muy buen ojo para el anime, así que hay que hacerle caso. Y lo recomendaba en un artículo de Canino, en el que pues hablaba de las novedades de la temporada, y este me llamó la atención. Decía que, vale, que es un espocón en el que vamos a tener los típicos tropos del espocón, joven promesa que es muy brillante, entra en un equipo debilucho y lo eleva, que es lo que hay básicamente, pero luego hay cosas muy interesantes. Como es, por una parte, que se trata temas peliagudos con mucha naturalidad, como es, por ejemplo, pues el acoso escolar, el acoso también se habla de orientaciones sexuales, además con toda naturalidad, en plan de, ah, este chico resulta que le gusta a otro chico, pues perfecto, oye, no hay ningún problema, de acuerdo, vamos a protegerlo un poquito, que no le peguen en los pasillos, pero Lo aceptamos todos y no hay ningún problema. Además, hay chicas que tienen diversidad corporal, que eso en el manga es muy, muy difícil de ver. Ha aparecido, solamente llevamos creo que 3 o 4 capítulos, yo he visto hasta el tercero, y ya ha aparecido una presidenta del consejo estudiantil que, pues eso, es decir, no es la típica chica palo, está así un poquito gordita. Es muy mona ella. Y también ha aparecido, no hay ninguna que esté excesivamente sexualizada, incluso aunque sean deportistas. Además, el club de chicas del soft tennis este es súper mega bueno, cuando de los chicos son un poco mierdecillas, y eso también mola. Y no sé, y también se perfilan una serie de personajes que parecen complicados o que van a tener mucho trasfondo. Y es que cuando yo al final del primer capítulo decía, buah, esto es un espocón más, resulta que va y al protagonista sufre acoso intrafamiliar, le casca a su padre, y además de una forma muy dura y 0% qué bien, anime de instituto, celebremos festival escolar, no. Es, no sé, es también, creo que puede llegar a ser, es decir, a mí esa escena me pareció muy dura, me quedé flipando, y creo que la serie tiene potencial para tocar temas duros, pero por ahora me parece que lo está haciendo con bastante sensibilidad. Así que, no sé, me ha parecido que siendo un espocón, que, oye, yo en Haiku entré de cabeza y me flipa y me encantó, me parece que esta además tiene algo más que aportar, así que me parece muy interesante. Y ahora ya sí, cierro, lo prometo, pero no podía dejar de hablar de Planeta Manga, que es la revista que saca Planeta y en la que apuesta por una serie de autores nacionales. Y además está muy guay porque hay mucha variedad dentro de lo que te incluyen. Hay una serie de series que van a irse continuando al más puro estilo de la Shonen Jump y las revistas japonesas. Lo bueno es que aquí va a haber variedad de estilos porque ya he visto que la primera es más shonen, la segunda es un shoujo y pues eso, que va a haber un poquito de todo. Pero también hay historias cortas autoconclusivas que yo casi son lo que más he disfrutado porque, no sé, me han parecido muy, muy bonitas y además es de, ah, pues mira, ya está. No hay más, pero oye, qué bien me ha entrado esto. De hecho, es que va a quedar un poco feo, pero es que a mí me ha encantado Marchitando Lionel, lo siento, todos son muy buenos, de verdad. Además también hay cosas de Ana Uncina, por ejemplo, joder, que con renombre, ¿sabes? Pero eso, que hay joyitas y además hay muchas diferencias de algunas que son muy estéticas, otras que tienen una historia muy guay. Hay muchas diferencias de géneros, de estéticas, y a lo mejor pues todo el mundo puede encontrar algo que le apañe. Y no sé, es que son 5 euros y esto, aunque solamente sea el peso, lo compensas, ¿eh? Y la calidad de impresión es muy buena en realidad, ¿eh? Para el precio que lleva, y eso está muy bien. El único pero que tengo es que al ser así un poquito más grande se me hace rarísimo, porque estoy acostumbrada a que los mangas sean más chiquitines. Pero por lo demás, yo creo que está muy bien esto. No estaba nada convencida, porque lo que te he dicho antes, yo no suelo leer grapas y esto al final es como si te cogen muchas grapas y te las juntan. Pero yo creo que sí que voy a seguir. Me ha gustado mucho las propuestas que han hecho. Hay de las que han entrado pues algunas más, algunas menos, pero he visto cosas interesantes y no sé, pues quiero más. Me parece bien. Me ha molado. Bueno, yo solamente espero que paguen a todos los autores que participen en esa revista y que les paguen de manera adecuada, porque me llama la atención lo barata que es la revista. ¿Sabes? A ver, Planeta puede permitírselo. Y sí, sí. Y por lo que, es que tampoco puedo contar mucho, pero por lo que llegan de las ondas, de hecho, en próximos números van a haber cosas guays. Y no sé, no hemos oído a nadie quejarse por ahora, o sea, exacto, que esto puede ser una iniciativa muy guay si efectivamente sirve para, pues para poner en valor la figura de los autores españoles y tratarles bien. Exacto. Bueno, sí, a mí me sorprendió, la vi el otro día, pero sabía que la habías comprado tú. La vi y dije, ostras, vaya tochal, macho. Sí, es que no creía que fuera así, enorme. Yo creía que iba a ser más revista, ¿sabes? Pero bueno, oye. Sí, sí, sí. Oye, a tope. Bueno, pues si has acabado con el manga, voy a acabar con un par de libros, si te parece. Me parece. Bueno, primero empiezo con Editorial Freya, que ha sacado el último Lirio de Invierno de Sara Cruces. Lo tenemos en casa, todavía no lo hemos leído, pero bueno, pues es una de las cosas que hemos comprado gracias a las donaciones de nuestros distintos mecenas particulares en Ko-fi. Entonces, pues eso, siempre nos gusta comunicaros en qué gastamos el dinero que tenéis a bien cedernos. Así que, pues eso. Y luego, también nos ha llegado el libro de A la caza del fuego, editado por la editorial Hydra y de una autora que se llama, a ver si lo digo bien, Hafsa Faisal. Este es un libro que me pareció súper interesante y por eso lo pedí. Lo que pasa es que es un tochal que flipas. Este mes ha sido muy complicado y por tanto no me lo he acabado, ¿vale? Lo siento. Pero de todas formas, para que no se fuese al mes que viene, y de todas formas cuando lo acabe pues tendréis la reseña correspondiente en redes sociales, ya sabéis que suelo subir pequeñas reseñas a Instagram con la fotito correspondiente. Me pareció un libro muy interesante y eso, para que no se vaya muy lejos, me gustaría comentaros un poco al respecto de qué va. Me ha parecido un libro interesante porque la autora es una autora pues islámica, obviamente, y todo su ambientación tiene una ambientación arábiga, por así decirlo. Es una autora bestseller en el New York Times y este A la caza del fuego es la primera parte de una biología que se llama Las arenas de Arawiya. Arawiya es el reino en el que se desarrolla la acción y es un reino repleto de magia, rodeado por un bosque al que la gente no se atreve a adentrarse y que pues además tiene de este reino distintos reinos dentro de él, con un mapa muy chulo que nos ponen en la primera página del libro y que normalmente estaba lleno de arena, pero al haber desaparecido la magia, pues hay nieve. El caso es que es esta ambientación, que es, pues eso, claramente arábiga, lo que lo caracteriza, ¿vale? Y tiene, pues eso, reminiscencias un poco a Las mil y una noches, un poco también a Aladín, y eso, está basado en la antigua Arabia y su mitología, lo cual es un cambio de lo que estamos acostumbrados, porque, bueno, pues mucha de la fantasía que leemos, ya sea fantasía tradicional, por así decirlo, o fantasía urbana, suele estar bastante occidentalizada. Entonces, que lleguen nuevas voces y nuevas ambientaciones, pues siempre está bastante guay. De hecho, al principio del libro hay una leyenda, ¿sabes?, de palabras árabes y lo que significan, porque se repiten a lo largo del texto, utilizan pues determinadas palabras en árabe y para que sepas pues qué significan mamá, papá, agua, este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, el caso es que la autora además es pues está bastante concienciada y habla de feminismo interseccional. Es una autora a la que le interesa el feminismo dentro del mundo islámico y pues del Islam. Y por otro lado también las diferencias de clase. Entonces, pues eso, tiene distintos personajes, muchos personajes femeninos, con una inspiración, además, pues eso, arábiga, y tratando, pues, temas como son, pues eso, feminismo interseccional, diferencias de clase, el papel de la mujer, los problemas que tienen las mujeres en un mundo en el que hay un sultán y su valor, y de hecho, una de las protagonistas con la que empieza el libro está Fira, que ella es el cazador. Ella es una mujer, lo que pasa es que todo el mundo piensa que es un hombre porque las mujeres no pueden trabajar más que pues tener hijos, casarse y las labores del hogar. Y entonces ella, que se dedica a cazar en un sitio bastante peligroso, que es un bosque maldito, el Arz, pues se hace pasar por hombre. Y nada, luego también está Nasir, que es como el hijo del sultán. El sultán es malo, malísimo y va por ahí pues escamochándose gente, y es Nasir, su hijo, el que se dedica a escamocharse a la gente por él. Y bueno, pues a lo largo del libro, al principio piensas una cosa de los personajes, pero ya luego, pues eso, van evolucionando y pues te sorprenden. Especialmente destacable, ya os digo, el tema de la ambientación, que es muy rica y además, pues eso, bastante distinta a lo que estamos acostumbrados en Occidente. Y por otro lado, aparte, pues eso, la autora es Hafas Faizal y pues ella, como mujer musulmana, pues valora pues su propia situación y además pues eso, es crítica con la figura de la mujer dentro del Islam y pues eso, con las diferencias de clase, el capitalismo y todas estas cosas. Así que no solamente es un libro de fantasía que pues nos aporta algo distinto y perspectivas distintas, sino que además es una autora bastante interesante y que parece ser que tiene cosas que decir. Así que, pues eso, me ha parecido lo que llevo leído, ya os digo, bastante interesante y que, pues eso, es una biología, que dentro de lo que cabe no son 25 libros, ¿sabes? Entonces, pues eso, que lo tuvieseis en cuenta por si os interesa. Pues muy bien. Y creo que con esto ya sí que podemos cerrar las noticias. Sí, que como siempre hemos hecho la de casi 2 horas de noticias. De última... ¡Ja! Eso es lo que pasa cuando... Claro, últimamente nos estaban saliendo programas cortitos y yo me estaba maravillando de lo bien que estábamos metiendo el tiempo. Claro, es que no estábamos metiendo noticias. Bueno. Pues es lo que hay. Ahora vamos a hacer una breve referencia ya temática de Halloween a un par de series y nos vemos en la siguiente sección. Thank you, Max, for that marvelous introduction. I put a spell on you. And now you're mine. You can't stop the things I do. I ain't lying. No! No! Don't listen to them! Been 300 years, right down to the day. Now the witch is back, and there's hell to pay. I put a spell on you. Good joke. Happy Halloween. Thanks a lot. No, man, I'm serious. You gotta get ahead of me. I'm not kidding. Bien, entramos ya en lo spooky, en los fantasmas, en las brujas, en los monstruos. Vamos a hablar de embrujadas. Y esto es culpa de Maloles. Cierto, y además no vamos a hablar de cualquier embrujadas. No vamos a hablar de la serie de embrujadas que salía Lisa Milano y era de 2006 y tal. No. Aquí hemos venido a la mierda dura, a hablar de Embrujadas 2018, que es una serie del HBO, que es un remake de, efectivamente, la serie de Embrujadas, que pues veíamos todas, creo yo. Sí. O por lo menos todas las que estamos en este podcast. Desde luego. En Telecinco. ¿No? ¿Era Telecinco? No los me acuerdo. Los domingos. Yo creo que era Telecinco, sí. Los domingos, ¿vale? Pero bueno. Es una serie, está embrujada desde 2018, de la CW, o sea, de este canal del que tanto hemos hablado hoy, y sigue pues la vida de tres hermanas, que en este caso sus nombres no empiezan por P, como pasaba en la antigua serie de embrujadas, sino que empiezan por M y son Maisie, Mel y Maggie, ¿vale? Y, bueno, que su madre se muere, resulta que ellas son brujas, ¿vale? Que es básicamente el mismo inicio que tenía, pues, la serie de Embrujadas original. Lo que pasa es que esta serie ha hecho algunos cambios, ¿no? Porque no sé si veíais la serie anterior, pero era una serie que diversidad tenía bastante poquita. Podías enamorarte, ¿verdad?, de un ángel, podías enamorarte de un demonio, podrías enamorarte de un ángel y luego de un demonio, pero no había mucho más. Exacto. Y sobre todo, todo el mundo era muy blanco. Era muy blanco, era muy hetero, era ya bastante, había demonios. Exacto. Pues en este caso, empezamos porque la madre es una mujer latina, entonces sus hijas, todas. Que también son, empieza son por latinas. M, que es Marisol. Sí, es Marisol. Y bueno, las protagonistas son Maisie, que es Madeleine Mantock, Mel, que es Melanie Díaz, y Maggie Vera, que es Sarah Jeffery. Bueno, y eso, no solamente, porque la vi hace un par de semanas o casi un mes ya, pero bueno, el caso es que son pues todas ellas racializadas, latina y una mujer racializada afrodescendiente. Además, una de ellas es lesbiana, o sea que en esta serie sí que han apostado por la diversidad. Y no solo eso, ¿vale? Sino que además me parece una serie que trata de manera frontal temas claramente feministas. O sea, el primer capítulo trata de el acoso y el abuso de superioridad y el acoso sexual en el trabajo y en situaciones de poder, en las universidades, y también se trata de manera tangente, bueno, luego mucho más directa, los temas de las violaciones por las fraternidades y de los terribles delitos que se cometen en las fraternidades, en las universidades estadounidenses, y que muchas veces pasan desapercibidos y que han sido durante los últimos años, digamos que protagonistas de noticias terribles que luego son ocultadas y que son blanqueadas por las propias universidades, por la policía, por gente influyente, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, o sea, trata todas esas cosas. De hecho, Marisol es profesora, aparte de bruja, es profesora de estudios de la mujer. Y el sustituto es el ángel. No es una luz blanca. Es una luz blanca, sí, es verdad, porque en Embrujadas es luz blanca. Que es aliado feminista. y de hecho se hace una crítica en el primer capítulo. La hija le dice, estudios de la mujer lo va a dar un hombre. Vaya mierda, ¿no? Y el otro, que soy aliado feminista y que Roxane Gay me retuiteó en Twitter y tal. O sea, que es como un chiste recurrente. Y eso, o sea, que se nombra a muchas mujeres feministas, se tratan temas, no solamente en el primer capítulo, sino durante todos los capítulos, se tratan temas de diversidad racial, se tratan temas de diversidad de orientaciones sexuales, y además creo que se hace bastante bien. Y bueno, son temas, o sea, es como una serie aparentemente, pues eso, entretenida y tal y cual, pero en la que, pues eso, se tratan esta clase de temas y esta clase de problemas, y para mí ha sido una sorpresa súper agradable. Además, manteniendo las cosas que hacían a Embrujadas, que es básicamente una estética de vestuario terrible. Y se ha mantenido. Terrible. Es que te lo dije, digo, esto es peligrosísimo porque puede ser que recaiga. A mí todos estos looks de terciopelillo me parecían de lo más legítimos, ¿sabes? Estos looks witchy. No sé, pero que sí, antes de desvariar en todas esas cosas, que también es Embrujadas, sí que me ha gustado mucho que, siguiendo el patrón de monstruo de la semana y pues eso, serie de muchos capítulos y que lo que buscas es entretener, el marco que te pone pues muchas veces es tratar pues eso, conflictos raciales o tratar pues temas de feminismo, y me parece que está muy bien que se vayan incluyendo estos temas, y además aquí no se hace tampoco con una pretensión de crear la gran obra americana, ¿sabes? Esto no es un Beach Planet, pero se va introduciendo y me parece muy guay, porque además algo que siempre, creo que hemos comentado como varias veces, que la brujería siempre ha tenido como una vertiente muy femenina feminista, ¿no? Y todo este tema de la sororidad y demás. Así que creo que es un muy buen sitio para meterlo. Sin tampoco tener, pues eso, una pretensión de crear algo súper sesudo, puedes meter estos temas. Y al final que vayan dejando calado en nuevas generaciones. Que es al final, pues, lo importante, ¿no? Está guay que los jóvenes de ahora tengan otro Embrujadas, pero está mejor que este Embrujadas venga con diversidad racial, con diversidad de tendencias sexuales y que además se trate con mucha naturalidad. De hecho, es que en uno de los primeros capítulos la embrujada que es lesbiana lo que dice es que mi madre me ha criado para no tener prejuicios, ¿sabes? Es como esto ya está, esto está aceptado. Y además me ha parecido muy bonito, lo sabía que no nos iban a dejar tener la pareja lesbiana en paz y tranquila, pero me ha parecido muy bonito que no sea una gran malvada ni nada así, ¿sabes? Que sería pues un tropo muy feo, que al final los personajes que con diversidad sexual acaben siendo los malos es bastante feo. O racial, bueno, ¿sabes? Yo te digo que además yo que la he visto entera, es como la historia de amor más bonita, con diferencia es la suya. Es que es muy bonito, o sea, me cae muy bien. Además, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que es Embrujadas, que es como un drama romántico en realidad. Sí. Entonces, es un Monster of the Week en la que lo importante son el amorío y ese hilo conductor, ¿no? Es decir, yo no me acuerdo de ningún caso especial del Embrujadas de los 90, pero me acuerdo muy fuerte de lo importante que fue lo de la luz blanca y la embrujada y todo este drama. Oh, por Dios, por favor. Perdona, y Cole. El demonio. Dios. El demonio. Me derrito. That was the shit. Ya ves. ¿Sabe? Pues eso, que eso era lo importante en realidad y se ha mantenido. Y además se ha mantenido también otra cosa que me ha molado mucho porque tengo que confesar que estoy intento verlo sola porque, no sé, pues entiendo que alguien que no esté muy en esta mierda pues dirá, ¿por qué ves esto? ¿Vale? Y de hecho me decían, es que esto es como súper cutre, y digo, perdona, pero es que esto del Monster of the Week tiene que tener ese puntito de que los monstruos no pueden ser súper mega currados, tienen que ser un poquito cutres porque no podemos estar enfrentándonos a la amenaza definitiva de fitibilísima todos los días. Tienen que ser, pues eso, cutrecillos. Monstruos de segunda. Estamos empezando. Así que a mí, ahí, es decir, la primera mala que aparece, que además está relacionado con este tema del acoso en la universidad, ¿no? Pues realmente es maquillaje y se acabó. Y punto pelota, ¿sabes? Y dos efectos cutres, pero a mí me parecía maravillosísimo porque era como, ostras, los 90, los 2000, me ha gustado mucho. No me importa que no haya más medios en ese apartado, ¿sabes? Porque me lo estás compensando con unas hermanas que tienen mucho carisma. Me gusta mucho la relación que se está dando. Me gusta mucho también esta luz blanca. Es, no sé, es que tiene ese tono british. Es británico. Es que es british. Es Meghan Markle. Me encantan las coñas que tienen entre sí, así que me está gustando muchísimo. Me da igual que los monstruos sean cutres, prefiero que los monstruos sean cutres. Vengo de la escuela de Buffy, vengo de las embrujadas antiguas, estoy curtida en mil batallas, porque tantos como eran los episodios. Pues eso es Rupert Evans como Harry Greenwood, es la luz blanca. Bueno, pues el caso es que yo sí que he visto algunos capítulos con Jota, que él no ha visto ninguna serie, o sea, él no había visto la anterior de Embrujadas, de hecho prácticamente desconocía su existencia, ¿vale? Porque, bueno, es lo que tienen las series de los 2000, sobre todo, entre muchas comillas, para chicas, claro. Que bueno, pues las conocemos pues quienes hemos estado ahí al pie del cañón. El caso, me decía, hostia, vaya mierda que no puedo dejar de ver. Y yo, exactamente, ese es el rollo de Embrujadas, porque además, es lo que te digo, lo veías el domingo por la tarde, que literalmente no tenías nada más después que hacer, de haber hecho los deberes, o mientras hacías los deberes, porque tampoco tenías que prestarle mucha atención. Y el caso es que era eso, como que lo veías y al final terminabas súper enganchada del palo de, ¿quieres salir a tomar algo? Y tú, no, es domingo. Hombre, es que no puedo porque los domingos tengo que estar en casa. Y era mentira, lo que querías era ver Embrujadas. Sí, y el dolor cuando cambiaron a Prue, es decir, claro, eso fue como un ultraje. Y además esa era yo, claro, esa era Prue yo, era la que más mis hermanas somos tres hermanas y era la mayor, ¿sabes? Era yo. Me pareció fatal. Fue feísimo. Bueno, el caso es que eso, Jota, que no conocía, ¿sabes?, los enigmas de las series para chicas y ha descubierto que le fascina, le encanta. Pues eso, me dice, buah, madre mía, me flipa esta mierda, ¿no? Dice, pero qué mala es la ropa que sale, o sea, la ropa, en plan, buf, ¿no? Es que incluso la que va de que es la preocupada por la moda y la estética sigue llevando las estéticas. No, es la peor, o sea, es la peor con diferencia. Pero ya no solo eso, sino que la moda es algo muy importante, pero si te fijas, la calidad, por ejemplo, de los trajes que lleva el Rupert Evans es bastante malo, porque no tiene mucho presupuesto, el vestuario es un elemento bastante importante y se nota que tiene mucha ropa, pero la ropa no es buena, ¿sabes? No es un vestuario cuidado y que tiene un buen aspecto, como puede ser el de Peaky Blinders, ya que la hemos nombrado antes, que sí que lo ves y dices, ostras, qué traje tan... Downton Abbey, dices, hostias, el vestuario de Downton Abbey. Sí. Exacto, muy chulo. Y Juego de Tronos, Que dices, ostras, qué bien hecho. Pues este no, este se nota que es ropa de mierda, ¿sabes? O sea, ropa de esta low cost que... Es que ahí que estaba la mierda, ¿sabes? Y es lo peligroso, que es ropa de mierda que puedes encontrar en cualquier tiendecilla que te encuentres, ¿sabes? Sobre todo, no sé si en Valencia estará pasando, pero ahora pasa mucho que hay muchas tiendas que llevan generalmente asiáticos, que todas tienen lo mismo, ¿sabes? Porque será el mismo distribuidor, y tienen cosas que están muy guays y son baratillas, y tienen cosas que son claramente una mala idea, pero que como te pille que has visto una serie como Embrujadas, que también lleve una camisa con dos alas en la espalda de lentejuelas, vas a decir, hostias, soy un ángel, me lo voy a comprar, sí, esto es lo que quiero. Y puede ser catastrófico. O sea, realmente el problema es, y es lo que pasaba con Embrujadas, si te pilla con 15 años. Ya. O con 13, 14, ¿sabes? Que ese es el momento, ¿sabes? De pensar, esta señora lleva esto puesto, y eso significa que se puede llevar. Esto es legítimo. Y ese es el gran error, ¿sabes? Yo lo he hecho, yo me acuerdo que tenía, y creo que tú me la llegaste a ver, porque era una de mis posesiones más preciadas, que además eso venía directamente de tendencia Embrujadas, una camiseta de algodón, pero ceñidita, porque en estas series lo llevan todo ceñidito, a rayas violetas y grises, con capucha de manga corta, ojo sí, al outfit, pues eso. A ver, pues eso, pero eso, que lo que yo estaba diciendo, que Jota me dice, ostras, que la ropa telita, ¿no? Y le digo, claro, es que tú no has visto fotos de la anterior de Embrujadas, porque tú piensas que esto es una mierda, espérate que te voy a enseñar fotos. Y claro, me puse a enseñarle fotos de los looks, sobre todo de los que llevaba Phoebe, ¿era la pequeña? ¿O sí, cómo se llamaba? O Piper, es que nunca... Eran Phoebe, Piper y Prue. Prue era la mayor claramente, Piper era la que acaba con la luz blanca y por descarte Phoebe, la otra. Sí, Phoebe. Pues bueno, yo os digo, Alyssa Milano, ¿vale? O sea, los looks de Alyssa Milano eran terribles, o sea, no había ninguno normal. Los pantalones no podía llevarlos más bajos, más ceñidos y más acampanados. No pantalones de pana de campana, esa cosa se hacía mucho, sí, sí, ¿eh? Sí, y no había ninguna camiseta que le cubriese todo el tronco. Siempre tenía que tener algo alante, y por otro, o sea, al aire. Y por otro lado, nunca llevaba sujetador. Pero eso es como muy los 90. Es que nunca. En Friends también pasa, no llevan sujetador. Sí. O llevan sujetador, pero sin ningún tipo de relleno ni sujeción, ¿sabes? Sí, o sea, pero era loquísimo total que... Yo me he llegado a plantear si llevarían pezones falsos para marcarlos, porque yo es que he llegado a ver jerseys en el que se marcaba el pezón. Eso es difícil. Sí, he revisionado algunos capítulos de Friends y hay alguno de o sea, hay alguna escena de Rachel que dices, tía, o sea, no puede ser. Es imposible. O sea, es decir, te los has tenido que pellizcar para que los tengas duros debajo de ese jersey. Exacto, de lana. Es como, tía, eso no puede ser, ¿sabes? O sea, si es una enfermedad, vete al médico, estarás destemplada todo el día, no sé. Bueno, el caso total, que los looks terribles es algo muy de Embrujadas. Y claro, yo ahora lo veo y pienso, ostras, qué terrible. Pero es que claro, cuando lo veías con la edad adecuada pensabas, ostras, qué guay. Qué maravilla. Igual que te parecía guay, por ejemplo, cómo vestía Britney Spears en determinados videoclips o Christina Aguilera. Es como, ¿vale? Yo creo que eso también es culpa de Embrujadas de la época, las gargantillas, estas rollo tatuaje que ahora han vuelto. Sí, era súper witchy, eso era súper oscuro, pero no mucho, ¿sabes? Era súper de, pues, malota, pero no malota radical, sino malota de voy a hacer un conjuro en mi desván. Y yo solo... A ver, el look 2000ero por excelencia es unos pantalones muy bajitos, que podían ser ligeramente anchos o de campana, ¿vale? un top que te dejaba la barriga al aire, de tirantito, de licra. Sí, ¿vale? Correcto. Una gargantilla y dos moñitos en el pelo. Sí, es así. Dime que es. No. Sí, sí, sí. Y si sí. no llevabas moñitos, el gorrito. El gorrito, yo tenía muchos gorritos. El gorrito de lana, aunque fueses en tirantes y con la barriga al aire. Sí. Sí, vamos, o sea, sí. Es, el es que yo me acuerdo de ir con cual. El lomo al aire toda la adolescencia, pero porque no se hacía ropa de otro tipo tampoco, es que era difícil. A ver, yo recuerdo los yomellos, como los llamaba mi padre, al aire. El caso es que yo no llevaba camisetas cortitas, ¿vale? Pero bueno, yo llevaba camisetas normales, porque yo estaba gorda, así que llevaba camisetas normales, pero los pantalones bajos y que se me viese el culo y las sí. bragas constantemente, o sea, a mí se me veían todas las bragas. Uh-huh. O sea, mis bragas yo me las compraba bonitas porque sabía que se iban a ver. Porque llevabas los pantalones tan bajos. Yo es que es eso, están volviendo los pantalones bajos y es como, no, por Dios. Es una ahora tortura. Ahora que he descubierto que la zona lumbar y la zona del bajo vientre puedo tenerla toda sujeta y cubierta. ¿Tú te acuerdas de los anoraks estos de plumas? Sí. Pero cortos. Pero cortos. Que era como, ¿qué decías, utilidad tiene llevar? ¿Qué? Parecer el muñeco de Michelin solamente de cintura para arriba. Y digo de cintura, que no de caderas, porque es que eran cortos, no, cortos. No. Sí, sí, cortísimos, cortísimos. Además, mis favoritos eran los que eran chaleco sí. y además cortos. Y te voy a decir una cosa, yo aún vivo en Valencia, que de frío no te mueres, pero yo pienso en Madrid, en Albacete, eso no se podía llevar. Yo en Albacete, en Aragón, te digo que ¿sabes? Se podía, se podía, Maloles, se podía llevar. Yo tengo que decir que como yo heredaba mucha ropa de mi primo, llevaba mucha ropa de chico y además mi madre ni de coña de la vida me iba a comprar ninguna cosa de esas, así que mientras mis amigas sí que llevaban y pasaba mucho frío unos anoraks muy cortitos, a mí mi madre me compraba crecederos, ¿sabes? De estos que dices, mamá, a no ser que crezca unos 45 centímetros y unos 50 kilos, esto me va a estar grande siempre. Pero se lo tengo que agradecer porque creo que no tengo ningún problema grave de salud gracias a eso. Porque de verdad, es que era horrible. Y claro, lo veías en Alisa Milano y decías, ¡ay, qué bien queda! Y luego era como... Te lo ponías no. y era de ¿por qué tengo molla por encima del pantalón, por debajo claro, del además... pantalón y por debajo de la camiseta? Esto es muy justo. Y además es que por otro lado era de, joder, también es así. Pero bueno, además pasa una cosa volviendo. Que en Brujadas, tanto la de los 90 como la de como la de 2018, la de ahora, porque yo empecé a verla ahora, pasa y por eso es muy óptima para Halloween, que parece que está ambientada en un eterno otoño, ¿no? Es decir, es esa temperatura sí. de, pues eso, de no es LA, no es Valencia, es pues más bien Albacete. Es una ciudad no muy grande que siempre está en un clima de estos que hace como fresquillo, un otoño. Entonces tú decías, si en la tele esto se lo ponen para otoño, esto me viene perfecto a mí para ir al cole ahora en octubre. Sí, yo lo veo, esto me sirve, me apaña. Y no es verdad. En absoluto. No. No me da mucha gracia, además... porque es que están en esa estética que llevan, pues eso, llevan americanas, o llevan cazadoras, o llevan tal, no llegan a llevar abrigo, que ya no sería tan... Supongo que llevarán en algún momento, pero abrigos cookies, abrigos guays. No abrigos anoraks, espero. Pero es eso, que van como con mucha ropa, y ropa a la vez muy corta en esa época, y en esta época como ropa muy desconjuntada, muy rara, que no entiendo qué es lo que quieren hacer, si es que quieren potenciar el look de bruja, o es que quieren ser como moderno, no, es que no lo entiendo, porque en el último, es que se me ha quedado grabado, en el último capítulo, la que en teoría es la que sabe, la que se preocupa por su aspecto físico, digamos, ¿no? Esa es la peor de todas. Es la peor bestia, pero es porque es la que intenta más cosas, llevaba, ojo al dato, una chaqueta de tartán verde, violeta y negro, con no hombreras, pero esto que el hombro va en su sitio, pero luego la manga aparece abullonada hacia arriba, ¿sabes? Que era, sí, sí, era, sí, sí. ¿Qué has intentado hacer aquí? ¿Por qué? Y además, con... Y la parte de abajo de esta especie de americana, porque creo que lo que intentaba ser era una americana, o al menos tenía solapas, era cogida con un cinturón y con picos desiguales. ¡Por Dios! ¡Picos sí, sí, desiguales! Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Mira, te voy a decir a quién me recuerda mucho cómo viste esa chica, ¿vale? El rollo que intenta. Y creo que intenta un rollo un poco Clueless. Sí, puede ser, puede ¿vale? ser. Es que... O sea, y Clueless es otra cosa de esas de los 90, 2000. Que sí, es terrible. Sí, sí, es terrible, porque o sea, además es como que... Es de culto, sí, pero es terrible. Es terrible, porque además las pijas, es que no van pijas, van muy mal vestidas. Es como, ¿quién se le ocurre llevar eso? Pero es que era esa o... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, otra serie que... Las gemelas de no sé qué. Sí, de no sé cuánto vale, pero esa era estética, sí. Esa era estética de ley, porque ahí sí que bebían en un verano perpetuo. Sí, sí, sí, sí, pero... Pero, por ejemplo, mira, todo, otra... Que es todo ese rollo, ¿sabes? Sí. Que dices, es terrible, ¿y por qué queréis que vuelva esta moda? No le queda bien a absolutamente nadie, a no ser que... Pese a Ruby Rose, sí, eso, así. Pero Ruby Rose no llevaría eso. Y midas 1,70 m, y por otro lado, es de... Tío, es terrible, ¿en serio? O sea, tienes que mezclar morado y amarillo y verde y azul y picos desiguales y una manga sí, manga no, y abullonado y tal. ¿No estamos pasándonos con esto? ¿No estaremos jugando con algo que se nos escapa de las manos? En fin, pero bueno, que quitando la estética... Es a muy ver, divertida. No, yo creo que forma parte del encanto. Es el combo. En plan, es como, horrorizarte es como lo de los monstruos cutres. Exacto, exacto. Forma parte del encanto porque, pues eso, puedes decir, oh Dios mío, qué horrible. Pero me gusta eso que lo hayan abrazado bastante, ¿no? Es como, está bien. Y además tengo que decir que todavía no has llegado, pero en un capítulo sale Leo de la... ¿Qué dices? De la no, embrujada. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Qué dices? Sí. ¿Pero es Leo de las antiguas o aparece Leo y es otro personaje? Es otra cosa, pero, bueno, pero tiene mucho sentido y está muy gracioso ese capítulo. ¡Ay! Me gustó bastante. Así que, pues eso. El caso es que la hacen en HBO, bueno, aquí en España, en HBO, la primera temporada está completa y ahora creo que van a subir la segunda temporada, sale a capítulo por semana, porque, bueno, pues van al ritmo en el que se va emitiendo en Estados Unidos, que es una serie de la CW, pues eso, se emite una vez a la semana. Y nada, creemos que pues eso, es muy, muy de Halloween, muy remember además. Sí. Y pues eso, con un toque feminista y de sororidad, que, y concienciado, en cierto modo, que está bastante chulo. Así que lo hace el producto de entretenimiento perfecto y adecuado para hacerte una maratón mientras te comes todos los dulces de Halloween, en realidad. Sí, totalmente. Pues eso. Y nada, pero creo que ya hasta aquí, ¿no? Ya hemos hablado bastante de embrujadas y creemos que esto es una experiencia que hay que vivir, ¿sabes? O sea, hay que experimentar. Y bueno, entonces ya vamos a parar aquí y vamos a la siguiente sección en la que estará Eneriodima hablando del cristal oscuro. entramos en la última sección del programa. Y como os habíamos anunciado, tenemos una invitada de renombre, Enerio Dima. Saluda, por favor. Bueno, no sé si renombre o nombre a secas, pero aquí estoy. Hola. Para nosotras renombre, te mencionamos mucho, así que podemos decir que eres notable en este podcast, desde luego. Y de hecho... Me hizo mucha ilusión estar en el... que hablaréis en el programa de Leo Autoras, vamos, me hizo mucha ilusión. Ya, la cosa en realidad habría sido traerte en ese programa, pero como lo queríamos dejar preparado para que la gente tuviera material para Leo Autoras, pues lo hicimos rápido, pero lo hemos corregido trayéndote. Que vamos a hablar del cristal oscuro, como os habíamos dicho al principio, pero ya que la hemos traído, lo suyo es también comentar sus obras, porque además creo, y de hecho así lo considera también Twitter, que son bastante de la época, son bastante spooky. Así que, vamos, yo sobre todo te quería destacar por una parte Micosis, de la cual creo que también hablamos, en algún momento hemos hablado de ella, pero creo que en este caso sí que no te invitamos, porque yo qué sé, cosas. Que está editada con Cerbero y que es una novela corta, ¿no? Así que ya que creo que es de la única que no hemos hablado en profundidad, ¿algo que quieras sí. destacar de Micosis? Es que no sé si cuando estuve hablando de Tarantela llegamos a hablar de Micosis o no, pero sí que puedo decir que hice una encuesta hace unas semanas sobre cuál de mis novelas le parecían a mis seguidores más adecuada para Halloween y fue la más votada, porque supongo que es la que tiene un poco el terror más clásico. Pues trata de una epidemia que se está extendiendo y demás, aunque creo que el enfoque se sale un poco de lo normal, porque estamos acostumbrados a ver este tipo de películas desde el punto de vista del superhombre, como puede ser en plan Guerra Mundial Z, que el protagonista es Brad Pitt, que va intentando luchar contra la epidemia. Aquí es todo lo contrario, aquí la protagonista es una pobre pringada que está intentando llevar a sus hijos al colegio y seguir trabajando y ganarse el sueldo y poco más. Pero la trama y demás pues sí que tiene que ver con la infección y todo eso, y parece que era un poco lo que la gente más le gustaba para de cara a Halloween. A mí, en realidad, yo creo que sí que es el que más miedo me ha dado de los tres que me había apuntado. Pero sobre todo porque, como además también vi muy reflejado la... el comportamiento, ¿no?, que te produce la micosis con las paranoias y los pensamientos compulsivos que te puede provocar una depresión, eso me asustó en realidad y creo que me agobió sobre todo, ¿no? Es decir, es que en realidad más que susto es un libro que agobia mucho, ¿no? Entonces yo creo que es el que más mal rollo me da de largo, pero por esa circunstancia concreta. Y de hecho, Malores me pidió que me lo leyera yo primero por si acaso le hacía trigger warnings, pero luego se lo leyó y no... Es decir, lo pasó mal en su justa medida. Sí, yo creo que he notado mucho la respuesta de la gente que se lo ha leído, pues leyendo reseñas o lo que la gente me ha dicho, que es un libro que depende mucho de la empatía que seas capaz de sentir con él. Entonces sí que he notado que la gente que ha pasado por enfermedades mentales le ha dado mucho miedo, mucho mal rollo, y luego la gente que no ha tenido ese tipo de experiencias pues simplemente no conecta o no lo entiende. Yo he visto algunas reseñas que si el final es muy previsible, que si tal, que si cual, y yo es como, bueno, es que lo que yo quería contar no es tanto la historia sino cómo te hace sentir esta historia, y si no conectas es normal que te parezca que le falta algo porque pues no es para ti. Pero yo creo que la gente para la que está pensada, que es la que está pasando por algo, como yo pasé en su momento, cuando la estaba escribiendo, creo que sí que ha conectado mucho, porque además creo que todos los que hemos estado un poquito locos en el sentido médico de la palabra, tenemos ese miedo atroz a que no podamos seguir haciendo como que no nos pasa nada, y la gente se dé cuenta y entonces pues perdamos relaciones, perdamos trabajos o incluso que nos ingresen y ya nos pongan la etiqueta de loco en la frente ya para siempre. Y creo que te da más miedo si has estado en esa situación que si simplemente lo ves como, ah, pues hay por ahí un hongo y qué asquete. Es que le pasa un poco a todo, bueno, a Tarantela a lo mejor menos, pero sobre todo La última mujer de la mancha y Micosis me da una sensación muy fuerte de que tienen una doble lectura muy gorda, en plan de que puedes quedarte con la lectura literal o puedes conectarlo con mierdas tuyas y entonces es cuando, joder, yo los he disfrutado un montón. Pero aún así, Tarantella, que era el tercero en Discordia, en este caso de la mano de Insomnia, y es un retelling, ¿no?, del cuento de La Bella y la Bestia, de este sí que hablamos, os remitimos al programa, y estábamos comentando antes que si este era spooky o no era spooky. Y yo creo que es spooky, ¿no?, en la medida en que lo son un poco todos los cuentos clásicos que tienen esa oscuridad, y las arañas y todo eso, esos son elementos que dan mal rollo. Sí, jolines, y que tenemos un villano que literalmente quiere comprar personas para usarlas para su beneficio. Y eso pues también da mal rollo, pero... yo creo que es perfecto para Halloween, para las personas a las que no les gusta el terror, pero les gusta el rollo este, pues la típico, la decoración de telarañas y el truco trato y todo eso. Creo que tiene ese punto de dar sustete, pero sin llegar a ser desagradable. A mí me parece una lectura muy apañada para Halloween si lo que quieres no es pasarlo mal, sino leer algo del estilo. Algo del mood. Pues sí, bueno. la verdad es que sí, es que hasta la propia portada me da que tiene unas vibraciones muy de Halloween. Así que yo lo veo adecuadísimo. Y por último nos quedaría, como hemos comentado y como comentábamos pormenorizadamente en el tema anterior, La Última Mujer de la Mancha, que es el más reciente libro de Enerio, al menos en solitario, porque luego está en mil antologías y en mil cosas, porque es una chica de lo más apañada y polifacética. La Última Mujer de la Mancha sí que no lo veía yo de miedo, pero oye, hay gente que lo ha votado, así que será que le ha dado mal rollo. Existencialmente, desde luego, entiendo, sí, el mal rollo. Bueno, que puede dar. Al final el terror no deja de ser una respuesta subjetiva que tenemos ante una serie de estímulos. Entonces, pues algo que a mí, mientras lo escribía, me daba mucho miedo por algo que tiene que ver con el plot twist, que tiene mucho que ver con mi situación vital de los últimos meses. Y bueno, pues eso. Entonces a mí sí que me da miedo, pero claro, pues puedo entender perfectamente quién se quede más con el misterio o con la acción. Ese está ahí acaba entre la ciencia ficción y el terror, pero yo creo que está mejor en terror, porque si estuviera en ciencia ficción tendría gente tocándome las narices de esto es que no se sostiene. Ay, sí, estaría gente igual midiendo, no es posible porque se pudre al no sé cuánto tiempo, que te den por saco. Qué cansada me tienen los señores, en fin. Exactamente, por eso The Walking Dead es terror y no ciencia ficción. Sí, para callar a los pesados. Efectivamente. Bueno, pues hecho el examen de los productos de Nerio, que os aconsejamos encarecidamente, como hacemos siempre, que adquiráis, vamos a proceder a ocuparnos del cristal oscuro. Concretamente nos vamos a centrar en la serie de Netflix, La Era de la Resiliencia, pero va a ser inevitable hablar de la peli, porque es que están muy relacionados. Poniéndonos en contexto, el Cristal Oscuro, Cristal Oscuro, la serie de Netflix, es una precuela de la película Cristal Oscuro y nos va a contar cómo se llega a esa situación. Comentábamos, y ahora lo podemos volver a decir, que apela a la nostalgia por muchas cosas, ¿no? Porque es un producto ochentero que nos han vuelto a rehacer por todas las marionetas y demás, pero también porque sabes cómo va a acabar. Y da muy mal rollo, ¿no? Spoiler, mal. Ahora mismo estoy volviendo a verla, estoy haciendo maratón de Star Wars y acabo de terminar la segunda de las precuelas y pasa exactamente lo mismo que pasa viendo Cristal Oscuro, que es que tienes esa sensación de que por más que hagan va a salir mal, porque sabes cómo empieza el episodio 4. Pues con la serie te pasa igual. Sabes cómo empieza la película. Sabes que quedan dos Gelflings en el mundo. Entonces, las cuentas no salen, simplemente. Y esto a lo mejor sí que se puede ya considerar un poco de... sí que es spoiler. Yo no sabía que iba a haber una segunda temporada y estaba sufriendo durante los últimos episodios pensando, me tienen que resolver todo esto y no me lo resuelven. A ver cómo cojones se va a ir todo esto a la mierda tan rápido. Porque se tiene que ir muy a la mierda. O sea, mal. Pero nada, pues habrá que ver cómo continúan. En realidad yo he disfrutado muchísimo la serie y no me importa que me hagan otra. Es decir, me alegro mucho por toda esa gente en todos los apartados artísticos que va a tener trabajo otro año. Y por otra parte lo paso mal de pensar lo mucho que van a trabajar y lo poco que van a dormir, porque lo han hecho a contrarreloj totalmente. Es decir, decía que íbamos a hablar de Cristal Oscuro y de la serie de Netflix, pero también voy a hablar, porque me ha encantado, el documental La Llamada del Cristal Oscuro, en el que te cuentan todos esos entresijos de la fabricación, casi se puede decir, de Cristal Oscuro. Sí, y además es que está puesto a traición, porque yo terminé la serie y estaba intentando procesar, en plan, Dios mío, ya no me quedan más capítulos, y automáticamente Netflix te pone lo de, en 10 segundos se empieza a reproducir el documental. Y no me había dado tiempo a procesar y ya estaba viendo el documental y fue como, pues tendré que verlo. ¿Qué voy a hacer si no? Sí, pero es que tal cual fue. A mí ya me habían avisado de el documental es una pasada, así que acabé y seguí con el documental como, no sé, una sucesión natural de las cosas. Y lo recomiendo muchísimo porque todo pequeño dato que podamos decir aquí es poco en comparación con ese documental en el que te lo enseñan todo. Es que a mí te prometo que había cosas que me parecían magia de cómo cojones han hecho eso. Porque en esta nueva versión han usado tecnología, sobre todo para naturalizar la cara de los Gelflings o para los paisajes, o por ejemplo... Y se agradece lo de la cara de los Gelflings, porque además yo me acuerdo de ver la primera película antes de... antes de ponerme con la serie, y los estaba viendo y era como, qué pena lo de las caras, qué poco expresivos son los Gelflings. O sea, los ves... Y hasta cierto punto puedes respetar que tengan una falta de expresividad en plan de, bueno, son una raza diferente. Pero es que en la película canta demasiado. En la serie, sin embargo, aunque siguen siendo más inexpresivos que de lo que serían los humanos, pero ya tienen un poquito más de calidez. Sí, y es que nos cuentan en el documental que pensaron en hacer directamente los Gelflings a ordenador completamente. Y te ponen un clip de cómo sería un Gelfling al ordenador. Uf, y no parece Cristal Oscuro. Terrible eso, no quedaba nada bien. Era, no sé, es como que no es que yo rechace el ordenador, pero eso no quedaba bien concretamente. Y creo que la serie tampoco rechaza el ordenador, aunque no optara por utilizar estos Gelfling totalmente animados, porque lo que sí que hace, y es lo que te cuentan, es que se dedicaron a pequeñas cosas. Por ejemplo, los Skeksis mueven la lengua y los Gelfling parpadean y tienen pequeños tics faciales que se agradecen un montón. Es verdad que sí que se nota muchísima más naturalidad. Y bueno, es decir... Eso, añadido a todo el trabajo de arte conceptual que ya había en la original y que se ha mantenido y que se ha desarrollado, que es lo bonito de la serie, que en realidad, aunque es una precuela, expande muchísimo el universo, porque coge los datos que había y te cuenta pues todos los distintos tribus de los Gelflings, lo que había, cómo llegan a cómo estaban, y es, a mí me pareció una pasada, y no sé, es que me he enamorado un mogollón de todo, en serio. Y luego además también me gustó mucho que aparecía en varios momentos que entrevistaban al escritor de los libros, que yo no sabía que se habían hecho libros, no sé ni siquiera si están traducidos a español, supongo que no, porque no me suenan de nada, pero me pareció muy interesante que durante estos últimos años se hubieran estado haciendo más libros, expandiendo un poquito, de la misma manera que ha hecho Star Wars, y que hayan contado con el autor de esos libros para darle más profundidad a la serie. Sí, porque se suele tender en esto a ignorar, en plan de, bueno, pues tú has hecho tus libros, nosotros vamos a hacer nuestra serie como nos dé la gana, pero yo creo que el buscar esa coherencia lo que hace es enriquecer mucho. Sí, yo me he apuntado eso, que la serie abraza muy bien los avances tecnológicos, pero por otra parte hay una idea de legado y de tradición que es flipante, porque tuvieron en cuenta, pues eso, los libros que se habían ido haciendo. Además también el artista conceptual pues seguía vivo y sigue siendo el mismo, y además también han traído a su hijo para que le ayude en trasladar todo lo que son sus bocetos a la marioneta, que es flipante. Que bueno, el artista conceptual es Brian Froth y es, sí, el trabajo es flipante y sus ilustraciones son flipantes. Y tiene por ahí cómics también sobre cristal oscuro y trabajos de, pues eso, del arte del cristal oscuro. Y es que todo es una pasada, porque hasta la más mínima piedra está tallada con sus simbolitos y con su, no sé, con todo, con el patrón que sigue toda la serie, y todo tiene una coherencia que me parece flipante. Es que aunque solamente fuera, mucha gente la critica en plan de marionetas, y es de, no, perdona, el trabajo de artesanía que hay ahí es flipante. Aunque solamente fuera por eso, esto ya merece un reconocimiento. Sí, pero es que además otra cosa que me gusta mucho, ya que mencionabas a Lowe, ¿era Fou? Se escribe Froud, pero la pronunciación ya veremos. Luego lo mismo es Freud, quién sabe. Vale, bueno. Para el ilustrador, Froud, creo que no solamente se han respetado los diseños, sino que incluso se ha respetado su forma de trabajar, porque este, aunque pueda utilizar técnica mixta, no estoy segura, trabaja mucho con acuarelas. Y las acuarelas tienen estos tonos siempre tirando a cálidos, suaves. Nunca vas a encontrar un color súper intenso en acuarela. Y toda la serie tiene ese colorido que a la vez también le hace tener una unidad con la película antigua. Realmente lo único que tiene colores fuertes es el propio cristal y poco más. Hay colores oscuros, pero no hay colores saturados. Y creo que eso queda muy bonito. Sí, le da ese ambiente bucólico que tiene la acuarela. Y es que sí que es verdad que se respetaba mucho el trabajo de él. Y además se interpreta a través de sus bocetos. Como de sueño, como de recuerdo. Sí, como entre soñar. Sí. Ay, qué bien hilado está todo. Sí. Es que... es que lo siento, sé que esto es en plan ya, eres una friki y esto, ¿por qué habláis de esto en Halloween? No, pero tiene porque un sentido. Porque da miedo. Porque da miedo y porque da mal rollo. Otra de las críticas entre comillas, esta que voy a decir, fui no concretamente de alguien que es colega y que no fue a malas, pero es que luego hay gente que se han metido mogollón con cristal oscuro en plan de, ay, a estas alturas los teleñecos ya no tienen sentido, o ay, es que da mucho asco los bichos estos moqueando y no sé qué, es de perdona, es que los Skeksis tienen que dar asco y tienen que dar miedo, y de hecho lo dan porque hacen cosas muy crueles, y es un producto para niños porque no deja de estar hecho en un lenguaje, ¿no?, con un tono codificado, podemos decir, para un público juvenil, infantil juvenil, pero tiene un componente de mal rollo muy importante. Es decir, Cristal Oscuro es oscuro de cojones. Sí, yo de niña no podía ver la peli, me daba miedo. Es yo que... tenía recuerdos difusos de que en casa de mi niñera se la alquilaran en el videoclub o algo de eso, de estar en el salón puesta y pasar por delante e irme, en plan, esto no es para mí. Y hay momentos en la serie, ahí en concreto al final del capítulo 7 creo que es, yo tuve que dejar de mirar la pantalla porque me estaba dando todo el mal rollo del mundo. Sí. Es que, bueno, y el otra cosa que quería comentar y que tiene relación con el mal rollo del cristal oscuro es que me gusta mucho que en esta versión hay muchas chicas y, de hecho, el régimen que hay es un matriarcado, ¿no? Y, sí. Y aunque, y es aquí donde viene el pero, aunque en el primer capítulo nos pongan un, podemos decir, Gelfling en el congelador o Gelfling licuado o yo qué sé. Sí, me dolió mucho eso, la verdad. No me parece que la serie necesitara ese arranque. No, es que además es un tropo que, pues eso, que es especialmente doloroso cuando lo ves tantas veces repetido, y que ya hemos hablado un montón de eso, y que al final es, pues eso, solamente un recurso para hacer avanzar la historia, que lo podías haber hecho de 20.000 otras formas y que no fuera justo el interés amoroso de él. Que luego se compensa con otros personajes femeninos, Gelfling femeninos, que son muy chulos y muy potentes y que tienen mucha profundidad y son muy, muy complejos, pero ese pequeño detalle sí, te lo podías haber ahorrado. Pero para mí tiene el doble de gravedad porque precisamente luego se desarrolla lo que parece que va a ser una trama amorosa. Entonces me fastidia el doble que empieces con una mujer en el congelador para aún encima luego darle una trama amorosa. En plan de, ¿pero tú no estabas de duelo? ¿O cómo va esto? Yo es que no acabé de ver, es decir, luego sí que lo he leído que, pues eso, que querían darle una trama amorosa, aunque yo creía que eran como muy compañeros todos, no sé, yo fui muy... Yo eso también lo creí hasta una escena en concreto. Y yeah. En esa escena fue como, vale, yo hasta ahora veía amigos y ahora veo, sigo viendo amigos, pero veo que la serie me quiere decir que no, que sois algo más. Y mira, por ahí no. O sea, por parte de ella, vale, pero por parte de él me parece muy feo porque es como, tío, tienes... el cadáver caliente aún, ¿sabes? No sé, un respeto. Sí. Esa parte, sinceramente, además me cabreo porque te lo ponen justo al principio, cuando todavía no estoy ni dentro de la historia ni nada, y me hizo torcer el morro mucho. Cuando no hay necesidad ninguna. No, además es que yo no me esperaba que fueran a licuar Gelflings tan rápido, entonces fue como doblemente doloroso, era de, oh, el trauma otra vez, oh no, pero ¿por qué? ¿Por qué justo de todos los personajes que hay que tienes mogollón de Gelflings tienes que ir a licuar a este? En fin. Pero bueno, estoy hablando totalmente de estos términos como si ya lo conociéramos, porque entiendo que sobre todo esta parte del programa le interesará a los mismos que les interesaba la serie, que eran más o menos los que conocen un poco del trasfondo del Cristal Oscuro. Pero para quien no, porque tú de hecho creo que entraste antes de haber visto la peli, ¿no? No, vi que la serie estaba teniendo muy buenas críticas y tal. Bueno, también me llamaba porque siempre me ha gustado mucho... la fantasía de los años 80, el cine fantástico de esa época, siempre me ha gustado mucho en general. Entonces, bueno, como subieron la película y la serie a la vez, dije, bueno, pues voy a ver la peli y ya me pongo con la serie. Pero no, además la peli me sonaba de eso, de que sí. Me diera mi DT de niña. No, a mí me pasaba, a mí me daban mal rollo hasta los Gelflings, como decías tú, porque eso de que fueran así tan tan muñecos, tan estáticos, me creaba inquietud. Lo del valle este, el valle inquietante, me lo jodían totalmente los Gelflings. Pero bueno, la cuestión es que nos encontramos en un mundo en el que hay una raza que manda, que son los Skeksis, que son unos seres muy crueles y despiadados que quieren apoderarse. Pero que nadie lo sabe. No, nadie lo sabe, y es como, no lo veis, que es súper obvio que tienen que se visten como malos, y de hecho cuando uno de los personajes se alía con los Skeksis, se viste también de mala. Sí, es que es, no sé, es fascismo puro, en plan, no, si nosotros somos buenos, y todo el mundo, vale, son buenos, no pasa nada. Es que además es como, ¿les protegen? ¿De qué les protegen? No sé, no está muy claro, pero bueno. Pero ese es el mundo que está establecido y los Skeksis están en el poder y luego los Gelflings son como sus vasallos de los que se sirven y son los habitantes de Thra, que es el mundo en el que esto sucede. Además, la contrapartida de los Skeksis son los místicos, que son unos seres buenos y afables y que en esta serie no aparecen tanto como sí que aparecían en el Cristal Oscuro. Aunque bueno, en Cristal Oscuro tampoco tenían tanta relevancia. Es decir, es que no son divertidos, no son tan divertidos como los Skeksis. De hecho, al hilo de esto, quiero decir que el momento en el que en la serie nos encontramos a la vez con un místico y con un Skeksis y hacen su opereta, me parece maravillosísimo, maravillosérrimo. Me reí un montón. Y es genial esa parte. Y además es que es genial porque de hecho cogieron, hacen... te dicen que te van a contar cuál es el meollo de la cuestión y entonces cogen y hacen un teatro de marionetas para explicártelo y todo se vuelve meta y es maravilloso porque para hacer ese teatro de marionetas cogieron a un chaval que lo peta en YouTube y que fue el que se encargó de hacerlo y me parece muy bonito que hayan cogido y que aunque sean las mismas marionetas de antes con los mismos diseños estén cogiendo cosas nuevas y aportes nuevos y se enriquezca, ¿no? de todos estos nuevos factores que pueden añadirse. Me parece muy bonito porque además estoy segura de que este muchacho tan jovencín, si le gustan tanto las marionetas, probablemente sea porque ha visto productos como Cristal Oscuro o El Laberinto o Barrio Sésamo, todo eso. Entonces creo que además es una forma bonita de tenderle la mano a las nuevas generaciones, ¿sabes? Que creo que es algo que ha hecho muy bien Cristal Oscuro. Ahora mismo estamos viviendo mucho la nostalgia de los 80, la nostalgia de los 90, y muchas veces se siente un poco como un escupitajo en el ojo, como nuestro ocio sí que era bueno, no como el vuestro. Y sin embargo creo que Cristal Oscuro, la serie, hace muy bien esto de dar la mano, de decir, ahora tenemos cosas que también están bien, pero como esto estaba muy bien, pues os lo traemos al tiempo que corre ahora. Y me parece que el haber contratado a esta persona tan jovencita es uno de los muchos ejemplos que tiene. Ya no solo de lo que se ve en la pantalla, sino de lo que hay detrás. Sí, es que además daba la sensación viendo el documental de que todo estaba hecho con mucho mimo, con mucho cariño y muy bien. De hecho, contaban que las productoras y demás, que eran muchas ellas y que daba el caso de que se veían en una reunión y que eran todo mujeres y que eso no suele darse en el mundo audiovisual, sobre todo. Decían ellas, así que... Ni ninguno. Ya. Supongo que en algunos factores era medio posible, pero en el audiovisual y en general en el mundo, no. Y no sé, me gustó, me hizo mucha ilusión que hubiera tantas mujeres implicadas. Me parece que no es que sea algo definitorio, pero es un punto extra que esas cosas se vayan teniendo en cuenta y que se luche por incluir. Así que, muy bien. Otras cosas que me había apuntado es que ya no solo en cuanto a retomar la historia o estar en el mismo mundo, sino que hay muchos pequeños guiños a lo largo de la peli que son a lo mejor algunos muy sutiles, pero que me han hecho mucha gracia. Por ejemplo, un pequeño detalle que me gustó mucho es que el emperador hay un momento en el que dice ¡no me convertiré en polvo!, ¿no? Cuando está enfrentándose a alguien o algo así. Y precisamente el principio de la película de Cristal Oscuro es que muere convirtiéndose en polvo y es como... ¡Oh! ¡Oh! No sé, el ciclo, el círculo. ¿Sí? A mí todo esto me gusta y creo que es algo muy de cuento, ¿no? Estas profecías que se cumplen. Sí, pero además me pareció muy chulo algo que hace la serie, que es darle al emperador una profundidad que no es que sea malo y ya está, como el resto de Gelflings, que creo que son bastante más planos. El emperador realmente se está sacrificando. Que en ese momento me quedé muy sorprendida, porque realmente él sabe que a él lo que está haciendo le va a costar la vida tarde o temprano, pero va a intentar salvar a sus compañeros mientras tanto, y no me lo esperaba para nada. Y me gustó mucho el detalle. La verdad es que sí, porque además, precisamente, el emperador era un personaje del que no teníamos mucho trasfondo. Con Chambelán, sí, de hecho, bueno, es que yo no sé si han cogido al mismo doblador, pero es idéntico ese... Es maravilloso, me transportó totalmente a la peli. De esto también se han criticado. No creo que sea el mismo, porque el que hace el doblaje ahora es Mark Hamill, en la versión original. ¿Ah, sí? Creo que en los 80 Mark Hamill todavía no estaba en el doblaje. Creía que era Simon Pegg. Sí, sí. Simon Pegg ha hecho alguna otra cosa, ¿no? Porque me suena verlo por ahí emocionado. Pero bueno. Simon Pegg, sí. Hacía otro de los Skeksis, pero Chambelán es Mark Hamill. Que además Mark Hamill lo peta haciendo de villanos, le encanta. Además también tenían a Taron Egerton como Ryan, que también estaba el chico. Me encanta cuando la gente se emociona con las cosas que hace. Es que lo mismo me estoy rayando. Mira, sí, Simon Pegg es Chambelán, según IMDb. ¿Y entonces Mark Hamill quién es? No lo sé, voy a buscarlo. Tiene que estar por aquí, ¿no? Control F, Mark Hamill. A ver, que no me extraña, es científico. Mark Hamill es científico. Ah, vale, perdona, me he liado. Ok. Es que me faltaban Skeksis, digo, ¿por qué no? Porque el que hace del otro Skeksis, del de las marionetas, será Andy Samberg. Sí. Vale, me he liado. Okay, el emperador es Jason Isaacs o Lucius Malfoy, que es obviamente tenía que ser alguien tan malo como él, es que es así. No sé, están súper bien escogidos y me flipa mucho que hayan conseguido a tanto... Bueno, me flipa y no, porque yo creo que al final esto, como decíamos, es un producto que apela a la nostalgia y uno de los que hablaba, no sé si era Jason Isaacs, ahora mismo decía que de primeras dijo ni de coña se puede hacer esto y que cuando vio que era lo que se estaba haciendo dijo, sí, no, yo estoy dentro. Y es que el trabajo es bestial y creo que les ha salido algo muy, muy, muy digno, en serio. No creo que sea un spin-off ahí de baratillo chiquitín. Creo que esto contribuye mucho al universo del Cristal Oscuro. Igual que totalmente. Igual que los cómics. Es que además ahora mismo vemos muchos... Ay, perdona, que te nada, corto. Nada, sigue. Que ahora mismo veo muchos remakes, bueno, creo que se ven a la legua cuáles son los remakes, los reboots y todo eso, que lo que quieren es exprimir la pasta. Pero aquí tenemos un producto que se hizo en los 80, que se había quedado ahí como una singularidad y ya está. Y entonces creo que se nota que lo que se quería no era seguir estirando de ahí sacar pasta, porque me parece algo bastante absurdo con algo que ya ha tenido tantos años y demás, sino todo lo contrario, que era hacer algo nuevo, hacer algo bonito. Sí, porque además, de hecho, este en realidad luego se ha hecho producto de culto, pero en realidad en los 80 para Jim Henson fue una pinchada gorda. Y además se notó sobre todo porque luego El Laberinto, este al menos creo que cubrió costes, pero El Laberinto se fue a la mierda, pero vamos, se fue a la mierdísima. Y cuando a mí no me parece tampoco mala peli, en realidad creo que con menos complejidad que esta, a todos los niveles, pero bueno, tiene a David Bowie, así que pues lo salva, ¿sabes? Fíjate, creo que David Bowie es a la vez lo mejor y lo peor que tiene El Laberinto. Porque sin duda le da muchísima personalidad, pero como era David Bowie ya le tienen que meter las canciones. Y hay algunas canciones que están muy bien metidas y hay otras que es como, esto se nota aquí, que es como, tengo a Bowie en nómina, tendré que hacerlo cantar. En un principio iba a ser Sting, así que iba a cantar sí o sí, pero no sé. Sí, pero no me parece la mejor de las ideas. No. Yo entiendo que ahí puede ser que juegue solamente mi nostalgia, porque comprendo que no es buena idea, pero es que me parece maravilloso. Pero no, pero Cristal Oscuro me parece mucho mejor pensado y mucho más completo y mucho más orgánicamente lógico, ¿no? En plan que sí. Es lenta, hay que tomársela con calma, pero sabe a dónde va y tiene una estética y una idea muy marcada que se coge completamente en la serie. Había pensado que en vez de tratar todos los personajes, porque entre los distintos imperios y demás, podíamos comentar cuáles eran tus favoritos o qué era lo que más te había gustado de algún personaje o no sé, es decir, creo que vamos a coincidir en cuál es el favorito, porque creo que te lo leí por Twitter y dije, es que es verdad, es que es cierto. Hombre, por supuesto, mi patatita. Sí. A ver, que ahora no me va a salir el nombre. Ay, era horror. ¿Era Pot o algo así? ¿O Hop? ¿Era Hop? Sí, Hop. Hop, sí. Hop, Hop, dependiendo, pero sí. Es maravilloso. O sea, es que es... Es tan bonito lo que hacen con este personaje. Es lo que dije un poco en Twitter, que lo voy a repetir, porque evidentemente no todo el mundo me está leyendo todo el tiempo. Es un poco como los hobbits. Y la gracia que tenían los hobbits, por los que conectaron también con la gente en El Señor de los Anillos, es porque tienes a Aragorn, que es un caballero, hijo de reyes, tal, tienes a los elfos, tienes a los enanos, y luego tienes a un grupo de señores que lo que quieren es comer y sentarse a fumar en su pipa, pero resulta que si no hacen lo que tienen que hacer, el mundo se va a ir a la mierda. Y entonces se lían la mochila a la espalda y dicen, bueno, pues tendré que hacer lo que tengo que hacer. Y creo que Hap es totalmente lo mismo, o sea, es un podrin, son patatas, y ya está. Y él lo que quiere simplemente es ser un paladín, y me gusta que no hayamos tenido que ver en la serie cómo le dan con la puerta en las narices, porque estoy totalmente segura de que en una sociedad como es la de los Gelfrings, que aunque nos la pintan muy bonita, se nota que tiene muchísimo clasismo detrás. Y el racismo también hacia los podlings, porque la forma en la que hablan de ellos delita. Entonces probablemente a Hop le hubieran dado con la puerta en las narices. Vuestro amigo es que... Me alegra mucho de que no tengamos que ver eso. Pero sí que vemos su evolución como personaje de ser súper inocente y tal, al verse superado por las adversidades y aún así sobreponerse. Y yo qué sé, Hop es muy bonito. Hop es súper bonito, es que es de lo más entrañable él con su cuchara queriendo ser paladín y además es que no es sí, solamente es que, te haga... Tiene opciones de cambiar de arma. Sí, sí, sí. Tiene opciones de cambiar de arma y vuelve a elegir la cuchara. Me encanta, es como el típico videojuego en el que tienes un montón de armas nuevas y tú sigues utilizando la que te han dado al principio porque es la que sabes usar. Pues es totalmente eso, me parece genial. A mí eso me pasaba en el WoW, que tenía un amigo que a él le gustaba un pañuelito rojo que te daban en una misión de las del principio, ¿sabes? Y que te lo ponías a modo pues de bandana, ¿sabes? Y el muy gilipollas iba siempre con su pañuelo porque le gustaba y era de pero que estás perdiendo daño por segundo por el puto pañuelo. Pero no, él era fiel a su lore interno por el cual ese pañuelo que había conseguido era muy importante. Pues algo así, no sé, estas cosas. Y me parece maravilloso, sí, sí. Sí, sí. Pues estas cosas dan carisma y es que es un personaje que, a ver, que todos los demás, por supuesto, tienen una construcción pues más elaborada, tal, y no sé, y también tienen pequeños detalles que son muy bonitos. Did me pareció también súper entrañable y le cogí muchísimo cariño, pero es que concretamente este sí. Podlin, que además es que a los Podlins a mí me habían pasado siempre súper desapercibidos porque son los que más hacían en plan más marioneta, ¿no? Los que menos complejidad tenían, ¿no? Al menos técnicamente para moverlos, que no son los Gelflings que están totalmente articulados, o los Skeksis que se llevan entre dos personas, son marionetas de mano. Y sin embargo se las han apañado para que, siendo de la misma especie, Hup sea súper expresivo con su pelazo y con sus cosas y súper entrañable. Y además es eso, es que no es que te rías de que sea, pues eso, un Don Quijote naif. No, es que el tío tiene ideales y los sigue y ve que se estampa y aún así sigue. Y es muy bonito. No sé, la serie tiene muchos mensajes muy importantes. Tiene ese, el mensaje ecologista, por supuesto, y la responsabilidad que tenemos con la Tierra, creo que también es muy importante y muy actual. Y que hace necesaria el cristal oscuro pues en el 82 y ahora. Es decir, el mensaje sigue siendo necesario. Totalmente. Y nada, no sé si... Es que, no qué sé, bonito es Hop. Es que es tan bonito. Me había apuntado mil pequeñas cosas para comentar, pero voy a ir limitando, que la gente llevará ya como 2 horas de programa. Pero bueno, da igual. Esto lo tenía que decir. Me parece maravilloso hablando de Hop, y por eso quería... por eso te lo había preguntado en realidad, porque quería sacarlo. Que les hicieron un lenguaje específico a los Podlins, que tiene sus propios... Es decir, su gramática y sus cosas. Eso es maravillosísimo. Y se escribían emails... Yo soy súper fan de los... Soy súper fan de los lenguajes inventados. Me parece algo súper chulo. Y todo lo que se hace para las series, como se hizo con el Dothraki o con el Valyrian, Juego de Tronos y demás. Porque además, ahí precisamente tienes a Martin, que es muy vago en ese aspecto. Es muy vago en el sentido de... Mira, yo te digo que esto está en otro idioma y punto. Yo no me voy a poner a inventar un idioma. Yo no soy Tolkien ni lo quiero ser. Pero claro, para la serie te hace falta, porque no puedes poner, yo qué sé, poner un asterisco en la pantalla en plan, están hablando en Dothraki. Entonces, me parece chulísimo. Y que se inventaran el lenguaje de los Podlins me parece genial, porque además también le da más profundidad. Y aún así yo creo que aprovecharon lo que salía en la primera película, porque en la primera película, aunque salían poco, los Podlins también hablaban. Sí. Y hablaban en su idioma. Sí, sí. No, de hecho es que para la primera película, no sé si lo sabes, pero los Skeksis también tenían su propio idioma. Era una cosa mezcla del egipcio y con así pues, raíces de otros idiomas, pero era su propio idioma también inventado. Y eso lo tuvieron que quitar porque en los pases que hicieron, ¿no? En los visionados beta, la gente lo tragaba regular. Pues, claro, también entiendo que los 80 no es ahora y sobre todo además si también está dirigido a niños, pues tampoco los puedes tener leyendo todo el rato en la pantalla. Ahí es donde yo veo el principal problema. Claro. Si es una película que estamos diciendo que es para todos los públicos, no puedes obligar. O sea, una cosa es que estuvieran hablando algo que se puede deducir de la actuación, como pasa con los Podlins, que realmente nos da igual qué es lo que estén diciendo, aunque tenga que tener su coherencia interna y tal, pero nos da igual. Pero con los Skeksis que tienen conversaciones complicadas, si lo tienes que subtitular, ya es una mala idea. A mí me parece que también fue efectivamente una gran idea cambiarlo, porque se habría hecho muy denso para los niños y les habría alejado más. Siendo ya una película que de primeras tampoco es fácil, no es el Barrio Sésamo que había hecho Jim Henson, es una subida de nivel. Y además me gusta mucho que lo sea, porque creo que tampoco hay que tratar a los niños como seres tontos, ¿sabes? Es decir, al igual que veo legítimo saber, por supuesto, saber que esto me da miedo y no lo quiero ver, y eso es totalmente lícito, y cada uno conoce a los niños de su familia y sabe qué les puede enseñar y qué no, también creo que hay que darles cosas con chicha, ¿sabes? Es decir, sobre todo ahora se están haciendo muchísimos juegos de rol para niños, que a priori dirías que es una cosa, ¿no? Pues muy de señor que lleva mucho tiempo mirando libros, que también, pero se puede adaptar perfectamente, porque tiene mucha más capacidad de la que les achacamos. Parece que se nos ha olvidado que lo fuimos y que no éramos gilipollas del todo. Pero es que de todas maneras, me parece que es una película que puede funcionar muy bien para los niños, porque aunque tenga muchos niveles, muchas lecturas y todo lo que queramos, la estructura está muy clara. Sabemos quiénes son los buenos, sabemos quiénes son los malos, sabemos exactamente qué es lo que tienen que hacer los buenos y con eso ya tenemos la estructura. O sea, por ejemplo, lo que os decía ahora que estoy volviendo a ver las de Star Wars, yo siempre me acuerdo de que la primera de Star Wars, la del episodio 4, era el único que yo tenía en mi casa. Yo me pensaba que eso era toda la historia de Star Wars y ya está. Y para mí tenía sentido porque en la película había unos buenos, había un malo y le estrellaba su nave y punto y ya está. Y no me hacía falta nada más, no me hacía falta saber ni de dónde había salido Darth Vader ni nada de eso, porque para mí como niña esa estructura había quedado cerrada. Y creo que con Cristal Oscuro pasa lo mismo, aunque tengas muchísimas más capas en las que te puedes entretener como adulto, para un niño creo que queda bastante claro qué es lo que está pasando, que al final es lo importante cuando diriges un producto a un público infantil. Sí, y creo que entra muy bien, y por eso quería colarlo aquí descaradamente en este especial de Halloween, en la idea de Halloween, porque es eso, es decir, es un miedo, pero es un miedo adoptado a los niños, ¿no? Es un miedo con el que también te lo puedes pasar bien y que tampoco te va... No es un Hellraiser, ¿sabes? No es un Constantine ni nada por el estilo. Es algo, pues eso, que está adaptado a todos los públicos y que en este sentido, pues creo que puede ser muy de el ánimo halloweenesco. Y no sé... Sí, yo lo que estuve escuchando en otro podcast que se llama La Brecha, que decían es que es un tipo de miedo que los niños sienten que pueden superar. O sea, es el tipo de miedo de, ay, me tapo debajo de la sábana, pero al final todo acaba bien y hemos salido más fuertes, ¿sabes? Sí. Entonces creo que sí, que es ese tipo de terror que pega en Halloween también. Sí. Y bueno, para ir cerrando, ¿qué esperas tú para la siguiente temporada? Yo voy a llorar. Yo no sé qué va a pasar, pero yo voy a llorar. Y no sé, me va a dar mucha pena, porque me parece muy bien dónde acaba la temporada y sé que de aquí solo puedo ir para abajo. Entonces... Es que además sabemos que van a morir, porque van a morir todos. Sí, ya no es cuestión de... Sí. Yo al principio temía en plan de me van a matar a alguien pronto, pero sabía que me iban a matar a todos, pero ahora es como me los vas a ir matando uno a uno y voy a sufrir, ¿verdad? vas a hacerle daño a Hopper. No creo que la serie se vaya a atrever a eso, sinceramente. No sé cómo lo van a orientar, pero no creo que la serie se vaya a convertir al final en un slasher de Gelflings. Espero que no, porque sería bastante contra el espíritu de Cristal Oscuro. Supongo que será como un ocaso, ¿no? Y un ocaso con esperanza, al final. Porque dejarán, pues eso, yo todo... creo que termine donde termine, la serie va a terminar en el punto alto. Y tengamos en cuenta también que la profecía en la primera temporada no la hemos oído. Es verdad. Todavía en el canon de la serie la profecía no existe. Así que yo creo que hagan las temporadas que hagan, que espero que no sean tampoco muchas, porque me da miedo que quieran alargar y pierdan el sentido. Yo creo que todo va a terminar en el momento en el que se hace la profecía, y entonces ya, aunque no los veas morir a todos, sabes que eso va a pasar, pero como que van a entregar sus vidas con la esperanza de que habrá un futuro mejor. Espero, porque si no, voy a llorar. Bueno, voy a llorar de todas maneras. Sí, a ver, llorar va a haber que llorar. Porque sí que había un momento en el que se veía como una pared con runas, pero creo que no era la que sale en Cristal Oscuro. O al menos no la leen y dicen la profecía tal cual, así que no lo sé. Pero bueno, mola como lo dejan, te deja con ganas de más. Y sí, yo también espero, la verdad es que yo espero lo que tú, que no alarguen demasiado, que otra temporada me parece perfecta si me siguen la misma tónica y hay aventuras y es igual de bonito, pero no necesito tampoco 20 temporadas de esto, es decir, ni lo necesito ni creo que lo pueda haber. Bueno, puede haberlo por poderlo, ya hemos visto cosas peores, pero creo que no le haría ningún bien, así que no sé, con esperanza, como debe de acabar el Cristal Oscuro, podemos despedirnos, si te parece. ¿Algo más que se te haya quedado a ti por decir o que quieras añadir? Pues no sé, que la serie está muy chula y que hay que verla. Pues sí, la serie está muy chula, hay que verla, y te damos muchísimas gracias por haber venido otra vez por aquí, en Erio. Ya sabes, puedes venir siempre que quieras, siempre que saques libro y haya que promocionarlo, lo haremos. Este es tu honor. Yo encantada de estar por aquí, que me encanta hablar un rato contigo y con Mal, y si es sano encima para hablar de algo que me ha entusiasmado, como ha sido Cristal Oscuro, pues mejor que mejor. Pues perfecto, nos despedimos de Nerio y vamos a hacer un pequeño corte musical y volveremos para despedir el programa y contaros nuestras redes sociales. Buy me a thorn before you buy me a rose. Be covered in dirt before I'm covered in gold. He's trying it on, yeah, he's taking me off. Say what you want, but I won't ever be told. Cause I'm in love with a monster. Friends say I'm stupid and I'm out of my mind. But without you, boy, I'd be bored all the time. No, I don't really care for the same conversation. Muchas gracias por estar con nosotras hasta este momento y ahora sí, vamos por último a recordaros nuestras redes sociales donde podéis encontrarnos. Estamos en Twitter, somos Fangirl Podcast con dos R's y además estad atentos a Twitter, atentas a Twitter, porque es el lugar en el que iremos avisando todos los acontecimientos del Salón del Manga y pues eso, todas las cosas que estemos haciendo de manera más, digamos, inmediata, será en Twitter donde lo vayamos comunicando. Pero también podéis encontrarnos en Instagram, somos Fangirl Podcast con tres R's esta vez. Podéis escribirnos a nuestro correo electrónico fangirlpodcast.com/gmail.com también para estar al loro de todas las novedades, pero de manera mensual, para no tener que estar siempre pendientes, podéis suscribiros a nuestra Tiny Letter, en la que también somos Fangirl Podcast o Fangirl con tres R's. Y bueno, ya sabéis que si queréis invitarnos a un café, tenemos Coffee, ahí también somos Fangirl Podcast con tres R's. Y dicho lo cual, nos despedimos, esperamos que os haya gustado el programa y además nos podéis quejar porque este mes hemos subido 3 y este va a ser un poco largo, lo sentimos de antemano. Y nada, ahora sí, nos despedimos. Rosa, despídete. ¡Hasta luego! Y yo también me despido, espero que tengáis un buen final de mes y un inicio del siguiente y que sea spooky, pero solo para bien. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Tear the streets.